テンホップ界のスーパースターで今回が初来日ということなんです。 Cuando la gente habla de tecnología, todo te suena a chino. 1曲目ですね。スタンバイ。 Tranquilo, nosotros te lo explicamos todo. Crossover, tu programa de tecnología y cine. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en Quack FM 103.4.Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Estamos aquí un lunes más con vosotros. Hoy por fin vuelve Antonio. Hola, buenas tardes a todos. A mi izquierda, como todos los días, el general Harris. Hola, muy buenas tardes. A la derecha tenemos a David, un día más. Hola, buenos días. En cabina tenemos a Alex. Buenos días a todos. Y como invitado, y esta vez no se me olvida, tenemos a Pix de Mundo Tix y Pixelín Foto. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy hablaremos de cámaras digitales ultracompactas. Hablaremos también de las verdades y mentiras de los megapíxeles. En cine, Antonio se reestrena con nosotros aquí con la película de la que más se ha hablado en el Festival de Ciencia Ficción y Terror de Sitges, en Barcelona. Y de la mano de David nos trae un drama histórico que sin duda sorprende. Ahora. Podemos empezar el programa sin recordar a APP Informática, nuestro patrocinador, que se encuentra en el Paseo de la Ronda número 7, al que podéis llamar en el número de teléfono 881-899-172. También recordamos nuestro blog, www.crossover-fm.es, con dos S, y nuestro foro, desde que podéis comentarnos en directo cualquier cosa y nosotros la diremos aquí, crossoverfm.foroes.net, también con dos S. Y bueno, sin más, vamos a empezar con las noticias. Y antes de empezar con las noticias de hoy, quería comentaros que Windows 7 ya está en el mercado, que salió el 23 de octubre y que podéis adquirirlo todos aquellos que queráis o actualizarlo desde Windows Vista, los que habéis podido disfrutar de la oferta que se estuvo viendo en varios grandes distribuidores de varias partes de España, ¿no? Nosotros intentaremos analizar la versión final, analizamos ya la RC y queremos volver a traer Windows 7 ya completo y en el mercado. Y sin más, empiezo yo con una de estas demandas que tanto nos gustan. Nokia demanda a Apple. Parece que la compañía de Steve Jobs no para de entrar y salir de los juzgados. Ahora, tras el lío con el multitouch de Pan Nokia, ha denunciado a Apple, Nokia, por infracción de patentes por los sistemas GSM, UMTS y por el propio Wi-Fi del iPhone. Como casi todas estas cosas, lo más probable es que no acabe pasando nada y que Nokia y Apple acaben llegando a un acuerdo favorable para los dos. No obstante, si Apple no quiere perder la imagen de innovadora, debería demostrar su inocencia en los juzgados y cuanto antes. El iPhone hace cuánto tiempo que salió, hace años. Sí, pero si no me equivoco, se ha actualizado a la segunda, al iPhone 2, si no me equivoco, ¿no? El iPhone se ha actualizado a la versión 2.0. A la 3.1.2 están ahora. 3.1.2. Bueno, el iPhone creo que está en la misma, pero no podría jurarlo. Vale. Bueno, pues este tema de patentes es el pan nuestro de cada día. Siempre va a haber denuncias, no sé si fundadas o no, pero el caso es crear un germen de duda y así poder derrotar a Apple. Sí, pero de todas maneras es lo que decía, la imagen de Apple va, o sea, si no demuestra nada, o sea, si se demuestra que de verdad tiene tal, va a perder la imagen que Apple, la propia empresa, tiene. Y además no le viene bien a Steve Jobs con su problema, sus problemas de salud. Bueno, hoy traigo una noticia relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno, y es que las medallas que darán en este evento, que se va a celebrar en Vancouver en 2010, además de romper estéticamente con la idea que tenemos de medalla, porque son bastante más grandes, presenta la novedad que estarán hechas de placas base de ordenadores reciclados. Toma ya. Qué mierda de medallas, con todos mis respetos. La verdad es que no será solamente la placa base, sino que llevará su parte de oro, plata y bronce, pero vamos, que el peso de cada una de ellas es de aproximadamente medio kilo. ¿Y eso, eso por qué lo hacen? Será el boom este de que está ahora en auge de reciclar todos ser los verdes. Productos informáticos. Y reciclan hasta medallas, o sea. Hombre, a mí me parece por lo menos interesante el rollo de que utilicen eso, ¿no? Les va a dar un toque distinto, que pobres atletas, cansados de toda la competición, y les ponen medio kilo de peso encima, ¿no? Habrá que tener un cuello como el de Fernando Alonso. Bueno, continuando con las noticias de tecnología, Catalyst 9.0 ya disponibles. AMD ATI acaba de lanzar sus nuevos drivers, Catalyst 9.10, y lo ha lanzado coincidiendo con el lanzamiento de Windows 7, siendo los primeros drivers de la compañía pensados para la serie 5800. Como principales cambios destacan el soporte para la aceleración por GPU de la aplicación Drag and Drop, que consiste en poder arrastrar vídeos a cualquier tipo de reproductor y tal. Y que bueno, es una función activada desde la serie 4000. Y bueno, otra de las novedades es la introducción de un nuevo modo anti-aliasing para Radeon HD 5800. Se llama Super Sample Anti-Aliasing. Teóricamente es mejor que el actual. Todavía no sé demasiado de tema, ya os informaré. También hay un buen listado de correcciones para todos los Windows y correcciones concretas para cada versión de Windows XP, Vista y 7, aunque no son excesivamente largas. Bueno, de todas maneras, es lo que hablábamos aquí, ¿no? AMD ATI se ha estado poniendo las pilas en estos últimos años y ha sacado, bueno, ha mejorado un gran fallo que tenían, que eran los Catalyst. Comentábamos el otro día con Teo que incluso hace unos años funcionaban mejor los Catalyst pirata para ATI que los propios de la compañía. De todos modos, con este nuevo anti-aliasing, yo no lo veo de todo bien. A mí siempre que una de estas marcas saca algo único o patenta algo que no va a estar generalizado, no va a estar libre, a mí me mosquea, porque por ejemplo el caso de PhysX de Nvidia o tal, yo es que lo veo un poco, no sé, una jodienda para el usuario. Sí, pero bueno, también el mercado puede renovarse de vez en cuando. Nvidia también lo hace continuamente, o sea. Claro, no, pero me refiero, si critico a Nvidia, critico a ti cuando lo hace. O sea, hay que ser aquí claros. Bueno, pues continuamos con las noticias y otra de Nokia directamente. El núcleo de Symbian ya es software libre. A través de /, nos enteramos de que el blog de la plataforma Symbian ha liberado el núcleo de uno de los sistemas operativos para móviles más conocidos del mercado, que ha pasado a ser software libre bajo licencia EPL. Yo creo que ahí entró mucho el tema del Android. Ahora mismo hay mucha competitividad con el sistema operativo Android, que también la libertad que tiene le da la tabarra a Apple, y ahora mismo Nokia pues quiere ponerse a la altura. De hecho, en cuanto supe eso, pensé exactamente lo mismo, dije, ¿cómo acaba de doler Android? Sí, sí. Para, sobre todo a Nokia, porque de hecho no sé si os acordáis de que hace unos meses hubo unos rumores, en verano, hubo rumores de que Nokia podía adoptar Android para sus plataformas móviles, y evidentemente Nokia salió desmintiéndolo, porque al fin y al cabo tiene contratos con Symbian y a ellos les interesa tener su propio software. Sí, está claro que aquí en nuestro programa apoyamos a Android sobre todas las cosas, ¿no? Sabes que por lo menos yo sí, es lo que comentaba, lo que tenía por aquí redactado. Aunque Nokia de alguna manera ya había anunciado sus intenciones al adquirir las acciones que no le pertenecían de la empresa sueca, he de decir que esta noticia es bastante importante, sobre todo por el tema de desarrollo de aplicaciones por usuarios, que abre esta plataforma hasta ahora cerrada y poco trabajada, porque bueno, las empresas aunque hacen I+D, pues es evidente que las comunidades de usuarios se trabajan y se flipan bastante más. Para mí es una moda que se está estilando ahora mucho en todos los sectores, o sea, en los videojuegos también van a sacar ahora paquetes de desarrollo pequeñitos para que la gente haga sus propias aplicaciones y ponerlas en plan iPhone y plan Story, y se está estilando en todo, en móviles, en videojuegos y sabe Dios en qué más. Hombre, por otra parte es normal, ¿no? Es decir, tus usuarios te trabajan tu contenido. Es decir, me parece un chollo, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que de todas maneras Symbian, pese a todo, ha dado siempre muchos problemas en cuanto a lentitud. Ha habido versiones mejores, versiones peores. Recordemos, por ejemplo, que tras dos años, en el N70, un móvil bastante vendido por las ofertas que hubo, el Symbian era muy, muy malo en él. Bueno, y sigue siéndolo, porque no recibía actualizaciones, realmente. Mientras que otros móviles de la empresa como el N95, pues sí, también. Pero bueno, ya también estaban pensados para otro tipo de clientela, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahí queda el asunto. Por primera vez en la historia, una revista incluye un anuncio en formato vídeo. La edición impresa de la revista Entertainment Weekly incluyó anuncios publicitarios en formato vídeo. Fue la primera vez que los incluyó, fue el 18 de septiembre. La revista lleva junto un reproductor de vídeo que emite anuncios de programas del canal de televisión CBS y de la marca Pepsi. En ella se podían ver clips de How I Met Your Mother, Two and a Half Men, The Big Bang Theory y adelantos de Accidentally on Purpose y algunos más. En total, había hasta 40 minutos de vídeo, que se podrían reproducir hasta un máximo de 6 horas. ¿Cómo lo consigue? Pues lleva un dispositivo físico que es una pequeña pantalla de cristal líquido que tiene unos 2,7 milímetros de grosor y alcanza una resolución de 320 x 240 píxeles. Además, incorpora altavoz. Al mecanismo se le llama VIP, Video Imprint. Consiste en que el anuncio comienza al abrir la página donde se encuentra la pantalla. Dios santo, eso lo veíamos en las pelis de hace 20 años, esos vídeos que aparecían en las páginas de una revista y decías, joder, eso es imposible, y ahora resulta que es posible. Pero mi pregunta es, ¿esa revista cuánto cuesta? Porque vamos, estás comprando una revista y una pantalla. En principio venía de regalo. Fue una campaña publicitaria muy, muy cara. Y bueno, no sé cómo de buena les habrá sido. Según leí, salían perdiendo. Esto no se puede hacer a menudo. Decían que sí, que daba más gasto presentarlo, pero bueno, también digamos que estamos hablando de ello y eso también es publicidad. Acabas de nombrar a todos los que han puesto la pasta. Por supuesto, además, vale, sí, pueden perder dinero, pero lo que ganan en caché, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, efectivamente. Realmente estás haciendo algo innovador que te, no sé, el boca a boca es muy sí, importante. Sí. Y la gente va a decir, mira, esta revista hizo eso. Y al menos te vas a dar a conocer de alguna manera. Además, esto está empezando, no cabe duda que ahora pueden estar perdiendo dinero, pero no mañana llega una cadena de televisión, quiere sufragar todo el dinero de lo que viene siendo el coste de producción por poner solo anuncios de esta propia cadena y ellos salen ganando. A mí me parece un avance tecnológico muy importante, pero bueno, si ponéis en YouTube la Entertainment Weekly podéis ver un vídeo más o menos buena calidad. Yo esperaba algo mejor, la verdad. La revista parece que las hojas son cartones, parece, para poder meter ahí la pantallita de 2,7 milímetros de grosor. Y cuando lo leí creí que sería un poco más futurista, como decía David, en plan lo que veíamos en las películas, o mismo lo que veíamos en un vídeo que salió Microsoft de cómo sería el futuro de 2016 o algo así, o que tocaban el periódico, tocaban la noticia y se expandía, pero bueno. Con respecto a lo de tocar el periódico, de todas maneras, pensar que esto es son las puertas o el inicio de lo que podrá ser en un futuro el papel electrónico. No olvidemos que las pantallas flexibles están ahí, ¿eh? Sí. Y van a dar, sí, bastante, claro, juego en todo eso. Esto, sí, yo creo que es el punto de partida, que vamos, que está muy bien. ¿Qué hablamos? ¿De los sustitutos de los portátiles? Mucho que se sabe. De todas maneras, con lo de que las pantallas están ahí, está mucho más cerca de lo que realmente podemos pensar. Sony ya ha hecho algunas pruebas y leí, pues no me acuerdo cuándo, una noticia de que habían conseguido poder sacar las pantallas en trozos de un metro de recortables en la dimensión que nosotros quisiéramos. Es decir, lo que más va a encarecer al principio es el pagar los métodos de producción, pero si ya están consiguiendo esto simplemente con prototipos, yo creo que va a ser una pasada, simplemente. Bueno, continuando ya con más noticias de hardware, decir que AMD Athlon 2 X3, 425 y 435 ya están a la venta. El pasado jueves salían a la venta los nuevos Athlon 2, X3, 425 y 435, dos nuevos procesadores de AMD que vuelven al lema de productos competitivos a precios competitivos. Se trata de procesadores triple core fabricados a 45 nanómetros que, a diferencia de Xeon 2, X3 carece de caché L3 y a cambio resultan mucho más baratos. Los modelos 425 y 435 son de 2,7 GHz y 2,9 GHz respectivamente, y han salido a un precio de $61 y $69 americanos respectivamente. O sea que es un precio bastante competitivo. Para los que os estéis pensando adquirir uno de estos modelos, el socket es AM33. Como sabéis, es compatible con AM2, las placas AM2. Si estáis pensando en comprar un procesador AMD a buen precio, no dejéis pasar la ocasión, porque la verdad es que, pese a que no son top, están a un precio realmente competitivo. Parece que últimamente tenemos mucho AMD aquí en nuestra boca, en el programa, ¿no? Y ya lo decíamos al acabar la temporada, AMD necesitaba ponerse las pilas y sorprendentemente lo está haciendo, ¿no? Y está sacando productos que están consiguiendo competir, como dice Víctor, no con Harris, no con las gamas más top de Intel, pero al menos sí están en un mercado medio en el que potencia-rendimiento está mucho mejor que Intel. Creo que es... Lo dije mal, o se me entendió mal antes. Dije AM3, socket AM3. Vale. Y bueno, yo es lo que decía, que simplemente creo que AMD se ha puesto las pilas, pues estoy contento con ello. Ya sabéis que soy AMD ATI. No, pero no, yo no estoy de acuerdo contigo. No, sí, en este programa está claro que somos partidistas. Entre lo de Google y lo de ATI, cualquiera que nos oiga que no le guste esto. A ver, AMD simplemente ha sacado una gama que se puede considerar hoy día media-baja a un precio competitivo, nada más. Yo hasta que saque AMD un top que realmente rivalice con i7, para mí siguen estando a la cola. ¿Por qué? Porque sacar ofertas, sacar precios competitivos se puede hacer. Por ejemplo, los i5, que son los i5 de Intel, son i7 un poco capados, pero que se pueden subir muchísimo. El tema es que los i5 salieron a un precio realmente competente, teniendo en cuenta el precio de los i7, que es prohibitivo. O sea, el i7 top creo que vale 900 y pico euros, una pasada. Pero pese a todo, joder, lo que digo, yo hasta que AMD no saque un procesador realmente competitivo en relación a Intel, no los veo por encima. Es verdad que estos 425 y 435 son, joder, están muy bien para el precio que son, pero aún así me parece un poco, no sé, exagerado decir que AMD vuelve a la carga. Hay que esperar a las ventas y hay que esperar a ver si AMD realmente saca un top. Se potencia mucho la venta del ordenador a bajo precio con este procesador. Las claro. Típicas ofertas de portada, de catálogos, de tiendas, de grandes almacenes y grandes superficies tiran por ahí. Y eso se vende mucho, eso se vende mucho. Quiero un ordenador para navegar por internet y el procesador les cuesta 60 o 50 euros de coste, o 40 o 30 de coste, y luego ya el ordenador completo te cuesta 200 euros. Pero realmente este procesador te vale para muchísimo más. O sea, este procesador es bastante bueno dentro de lo que cabe. Pero eso que dice él, o sea, lo que realmente vende es la gama media-baja, es ahí donde está el negocio. El top es solo para los ibaritas de la informática, y ahorita somos cuatro gatos. Yo estoy hablando en términos de potencia. Ya. Evidentemente las ventas por el momento favorecen a Intel, básicamente porque Intel, entre otras cosas, tiene varios monopolios. Pero aún así, esto acaba de salió el día 22, hasta que empiecen a ver cifras de ventas y demás, yo no digo nada. Lo que he estado yo leyendo por ahí en blogs de tiendas de informática es que lo que se está vendiendo últimamente con el tema este de la crisis son o los sumadores de muy bajo coste o los de muy alto tope. Es raro porque no hay término medio, porque claro, la típica persona que quiere un ordenador para jugar de verdad o para editar o cualquier tarea profesional necesita lo máximo, da igual lo que cueste. Pero el resto de usuarios todos van a lo mínimo, y lo mínimo es ATI y AMD. Eso duele. Es verdad. No, pero el tema es ese, que la... O sea, lo mínimo, hablas evidentemente de reacción precio. Pero ese tema, AMD ATI suelen sacar productos más tarde muchas veces, pero que en precio resultan realmente devastadores si tenemos en cuenta los precios de compañías como Nvidia o como Intel. Por ejemplo, si ir más lejos, cuando salió la serie 8000, GeForce 8, de Nvidia, fue una serie que, joder, la 8800 Ultra, que era la top, salió con un precio inicial de 500 y pico euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo. Y el tema es que ATI sacó las tarjetas más tarde, pero sacó un precio que realmente rivalizaba con con Nvidia, de tal manera que Nvidia tuvo que bajar los precios. Yo creo que va aquí el tema. Si funcionan estos Athlon 2X3, ¿qué pasará? Pues que Intel bajará precios o sacará una gama para rivalizar con esto. Si no, pues... Bueno, desde luego deberíamos abrir algún día un debate entre Intel, AMD, ATI y realmente su posición en el mercado, ¿no? Queda así muy, muy cool decirlo. Voy con otra noticia. Imaginaos que trabajáis en una empresa y el internet os va lento, bueno, lo que pasa en todos lados aquí en España, digamos. Entonces, decidís retar a una empresa de telecomunicaciones a un sencillo duelo. Pues esto es lo que pasó en Sudáfrica. La empresa de telecomunicaciones Telkom, la más importante del país, fue retada por uno de sus clientes, Unlimited IT, a una estrafalaria competición. Ver quién era capaz de enviar 4 gigas de información en menos tiempo. Telkom se valía de su servicio de ADSL y Unlimited IT de la tecnología de mensajería más antigua que el hombre haya conocido, la paloma. La premisa principal consistía en enviar esos 4 gigas de datos a una distancia de 95 kilómetros. Entonces, cuando empezó la transferencia entre los ordenadores, la paloma inició su ruta y acabó en 2 horas la paloma. Pasado ese tiempo, Winston, que es el nombre de la paloma, entregó un pendrive con los 4 gigas y ganó el certamen. Pero lo sorprendente es que Telkom hasta ese entonces solo había facilitado el envío del 4% del total de la información. Hostia. Es decir, menos de 160 megas. La empresa perdedora no tuvo muy bien perder. Vamos, aseguró que su servicio no es el responsable de la escasa velocidad del ADSL con el que Unlimited IT efectuó la transferencia de datos. Y vamos, la idea surgió de un trabajador cabreado con Telkom y que dijo que incluso una paloma mensajera sería más rápida que la ADSL que le proporcionaba. Me has convencido, Antonio, mañana voy a contratar una paloma. Una paloma sede. De todas maneras, es triste. Me refiero, nos reímos y todo lo que tú quieras, pero es triste la noticia. Ver que una paloma a día de hoy es, bueno, vale, es tecnológicamente superior. Exactamente. Aquí en España digo yo que si me dicen una paloma me pillan a mí, también llego antes. Correctísimo. Bueno, aquí en España es difícil. Yo creo que un cojo o un mutilado podría hacerse incluso mejor. Tenéis el vídeo de la noticia en el foro y también un enlace a la propia noticia de un diario. Y nada, dar las gracias a uno de nuestros oyentes que fue quien me facilitó encontrarla. Bueno, continuando con más noticias y ya para finalizar el tema de hardware, llega WinEngine Heaven, que es el primer benchmark DirectX 11. Los chicos de WinEngine, creadores de otros test como WinEngine Tropics, han sacado a la luz el primer benchmark, que es una prueba de rendimiento para tarjetas DirectX 11, llamado Heaven Benchmark. También vale este benchmark para comprobar capacidades de tarjetas en DirectX 9 y DirectX 10, e incluye pruebas para OpenGL. Para los que estéis interesados en testear vuestras gráficas, entrad en unengine.com y descargaos. Lo ocupa muy poco, son solo 130 megas. Está bien saberlo y está bien que empiecen a aparecer las primeras pruebas de DirectX 11. Sí, teniendo en cuenta que hace nada que está en el mercado. Y lo mejor de todo esto es que podremos ver por primera vez, teniendo en cuenta que ya hay drivers y que ya hay este benchmark DirectX 11, pruebas de rendimiento reales con tarjetas ATI H5890 y 5850. Perdón, 5870 y 5850. Bueno, pues creo que hasta aquí llegan hoy las noticias y vamos a empezar a desvelar todos estos misterios de las cámaras digitales, de los megapíxeles y demás. Tecnología. Bueno, pues antes de empezar con esto vamos a hablar, bueno, vamos a mencionar a nuestro patrocinador APP Informática, que gracias a ellos podemos estar aquí emitiendo en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 881-899-172, al que podéis llamar, al que podéis ir para preguntar todos esos gadgets o dispositivos para PC que queráis compraros, ya que tiene muy buena calidad-precio. Antes de empezar a hablar de... Bueno, antes de empezar a hablar de las cámaras, voy a comentaros que un poco de historia. Bueno, voy a empezar de otra manera. Pues nos traemos el tema de las cámaras digitales, que ya cuando hablé con Alex hace mucho tiempo para empezar a hacer crossover, fue uno de los temas que salió. Y la verdad es que tiene muchos más entresijos de los que realmente parece. Para ello contamos con Pix, de Mundo Pix y de Pixelin Photo, con nosotros, un entendido que sabe mucho más que nosotros de cámaras, aunque no es, es muy difícil, de verdad, es un profesional. Lo hemos podido ver con algún trabajo nuestro, como puede ser el documental del Complejo Holanda, donde están aquí dos de nuestros compañeros. Y antes de nada voy a contaros un poco de historia para que sepáis cómo fue esto de las cámaras digitales. El primero fue el modelo DS1P de Fuji, que fue la primera cámara que se puede considerar digital, ya que registraba imágenes en archivos para computadoras en una tarjeta de 16 megas volátil. Es decir, que necesitaba de una batería particular para mantener los datos almacenados. Tremendo, y estamos hablando de 16 megas. Aunque esta nunca se llegó a comercializar. No fue hasta el 88 que otro modelo de se llamaba Dicam Model 1, si no me equivoco, o también conocido como Logitech Photoman, que por primera vez salió al mercado de amateur, no se podía adquirir. Este modelo perfiló lo que hoy en día conocemos como cámara digital. Disponía de un cable que le permitía conectarse directamente al ordenador para descargar el contenido a este, es decir, descargar las fotos. También fue una de las primeras en usar sensores CCD, de los que hablaremos más tarde, que básicamente son los que se encarga de ver, de que el aparato vea la foto, ¿no? Junto a este modelo también salió una Kodak, sacó en ese mismo año una cámara de la familia DCS-100, si no me equivoco, que incorporaba un sensor de 1,3 megapíxeles. Recordad que estamos hablando del año 89, 90 y algo, más o menos. Pero lo que realmente impuso las cámaras digitales fue la creación de los estándares de compresión JPEG y MPEG en el 98, que aunque ya existían, realmente no se empezaron a utilizar hasta más adelante, cuando se dieron cuenta de que era imposible almacenar todas las imágenes sin comprimirlas, ¿no? Y es que estos formatos permitían la compresión de las imágenes a almacenar. Y recordemos que en esta época las capacidades de almacenamiento distan mucho de lo que hoy en día vemos, además de que funcionaban con memorias internas hasta 1996, es decir, lo que vemos hoy de las Compact Flash y todo eso no existía, era todo cámara de memoria interna. Y esto cambió con la aparición de otra cámara Kodak, por eso suena tanto en el mundo de la fotografía, que se llamaba DC25, donde se pudo ver la primera memoria Compact Flash para este tipo de cámaras. Las cámaras digitales estaban pensadas en un principio para trabajar con pocas resoluciones y más orientada hacia un mercado amateur, no algo profesional. De hecho, bueno, ya hablaremos más adelante de esto, pero realmente hasta hace pocos años no se había conseguido que una cámara, una foto digital, por mucho que la viéramos tan perfecta, alcanzara la verdadera nitidez o lo verdadero, bueno, que se fuese tan buenas como las de cámaras profesionales de cartucho, bueno, de carrete, perdón, ¿no? Y fue en 1997 cuando esto cambió y se ofrecieron a los consumidores las primeras cámaras de 1 megapíxel, ¿vale? Es aquí cuando Nikon hace su aparición en el mercado con la Nikon D1, con la nada despreciable cifra de 2,74 megapíxeles y por solo $6,000. Bueno, recordar que estamos en el 90 y algo, 97, 96, ese $6,000 era mucho dinero y eran casi prohibitivo, ¿no? Pero tenía la curiosa, bueno, era curioso porque podían aprovechar los objetivos de las cámaras con carrete, aprovechaban la misma óptica, lo que las hacía retrocompatibles y lo que hacía que si te habías gastado un montón de dinero para esas cámaras pudieras reaprovecharlo y no tener que comprar nuevo material. Hoy en día esas cosas no se hacen, la verdad. Me estaba diciendo Pix que sí. No, en compactas no. En compactas no se hace cambio. No, pensaba que hablabas que en general no se hace cambio de... No, estaba hablando, estoy hablando primero de cómo fueron las primeras cámaras. Sí, efectivamente, sí. Evidentemente, cuando te gastas 400, 500, 3.000 euros en una reflex, más te vale que sea retrocompatible, ¿no? Porque sí. No estamos hablando de calderilla. Ya no solo la reflex, que los objetivos cuestan pasta, ¿eh? Entonces, como no los puedas usar con la siguiente que te compres, despídete del mundo de la fotografía, vale. Y bueno, ya para acabar con un poco de esta historia así, brevemente resumida, en 2003 Canon presentó una cámara que costaba menos de $1,000, estamos hablando de entornos profesionales, y tenía 6 megapíxeles. Y en 2003, está ahí al lado, y esta escalada de megapíxeles creció hasta el 2008, solo 5 años después que se ha presentado en Alemania una cámara con 37 megapíxeles. Ya veis como en 5 años ha sido casi impresionante lo que han crecido. Bueno, eso de los 30 y pico megapíxeles no son de uso amateur ni profesional siquiera, sino súper profesional. Hablamos de estudios para fotografía de catálogos, de cine incluso, y vallas publicitarias y todo eso, por lo que requiere el tamaño de la foto. Hablamos de metros de foto. Entonces ahí sí que requiere de muchísimos megapíxeles. Incluso tiran de respaldos digitales, que lo único que hacen recibir imagen a alta resolución. El resto del trabajo lo hace una cámara. Un respaldo digital va pegado a una cámara, aunque sea analógica. Le abres la tapita del carrete, metes el respaldo, y el respaldo es el que coge los 50, los 37, los 40 y pico megapíxeles por disparo que hagas. Pero eso ya hablamos de temas muy, muy, muy profesionales. Y supongo que muy, muy caros también. También, seguro que sí. Hombre, yo me imagino que tal y como está la cosa, 37 megapíxeles deben andar por los 12.000 euros o algo así. Cosa que es barata, ¿eh? Relación a otros años, vamos. Hombre, como todo. Y bueno, las cámaras no tienen... O sea, ¿qué es lo que realmente capta la imagen, por decirlo de alguna manera? Son los sensores, ¿no? Y los hay de dos tipos. De los CCD, de los que hablamos antes, que son los viejos, los padres de todo esto, y que siempre lo que hacen, bueno, son sistemas analógicos. Funcionan con condensadores que dan descargas eléctricas, y todos estos datos los recoge un convertidor que transforma estos datos analógicos a datos digitales. Por eso, bueno, hoy en día los CCD están muy trabajados, la industria incluso los han reducido mucho de tamaño, dando resoluciones muy altas y demás. Pero bueno, eso que sigue siendo analógico, ¿no? Sin embargo, en las cámaras ya más profesionales, completamente digitales, sí que se soportan o se basan en tecnología CMOS, que son sensores ya digitales, ¿no? Es decir, no necesitan esa conversión de analógico a digital, lo que los hace también más eficientes. Más caros, porque también son una tecnología más nueva. No, si no me equivoco. En un sensor CMOS, tengo por aquí anotado, los valores de la carga son leídos directamente en cada sensor microscópico, ya que cada uno de ellos tiene varios transistores, que nos metemos un poco en electrónica, sin querer entrar demasiado, que realizan el trabajo. Ya que hacemos el digital, el valor obtenido por los sensores puede guardarse digitalmente y no necesitar de utilizar un convertidor. Más o menos es lo que decía yo antes. No sé realmente cómo está, o sea, como no entiendo, bueno, no he podido probar cámaras así, no sé realmente en la calidad de imagen si se nota en gamas medias que tenga un CCD o un CMOS. Sí, bueno, es más que nada la calidad que consigues y la velocidad a la que lo consigues. Dependiendo del sensor y del procesador que acompaña al sensor, que eso también se tiene bastante en cuenta, una cámara puede tener mejor calidad y mejor velocidad. Y luego también con la calidad va la sensibilidad a bajas luces, con poca luz y con mucha luz, ¿sabes? O sea, sobre todo a baja luz, que esa es la prueba de fuego de las cámaras. Trabajar con luz de discoteca, como quien dice, ¿no? O con luz de calle por la noche y que la foto salga medio de... Sí, porque además es evidente que, bueno, una cámara de fotos compacta normal, de las que te cuesta hoy en día, pues 60-70 euros de noche, sin flash, olvídate de tener una... Luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Bueno, ahora ya yo, bueno, no sé si Pix quiere apuntar algo. Yo ya aquí tengo más preparado lo del rollo de los megapíxeles y todo eso. Bueno, no, sin salirnos del tema de los sensores, teniendo la 7D en mano, tiene doble sensor Digi4, que es el procesador, es el sensor que van tirando con un procesador, acompañamiento sensor procesador que usa Canon. En vez de tirar de un procesador, tira de dos, para trabajar una sola foto. Con eso consigues más velocidad, con eso consigues unas ráfagas de 8 fotos por segundo y consigues pues que la foto enseguida esté la siguiente preparada para trabajarla, y siempre con la calidad que ello requiere. Sí, porque además en fotografía supongo que es muy importante que en cuanto saques una ya puedas estar tomando la siguiente, ¿no? Sí, sobre todo en reflex. O sea, lo que no puedes hacer es esperar. Sobre todo en fotografía de prensa. Yo soy más de fotografía de eventos sociales. Y bueno, disparas una de vez en cuando en el momento del beso, en el momento de la sonrisa, en el momento. Pero en fotografía de periodismo y deporte es ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat el que lo tina se rasque la nariz, ratatatatata, portada del as, ¿no? La portada del deporte. Lo tina, le pica el equipo. Bueno, ya está, ya equipo, tienes la portada, sí, ¿no? Entonces en ese momento necesitas las 8 por segundo, las 12 por segundo y punto. Esa es fotografía periodística. Hombre, en lo personal a mí me gustaría más la otra, ¿no? La... Sí, sí, ya, yo voy de caza. Yo cuando hago fotografía voy de caza. Cojo el cartucho, pum. Punto. A mí me gusta, puedo estar 3 minutos detrás de una cámara, pero me gusta disparar, pum. Lo periodístico no, no me va. Sí, además es eso, simplemente llegar y pulsar el botón, pues no... Parece que pierde toda la gracia, ¿no? Sí. Pero bueno, ten en cuenta que un fotógrafo de prensa puede estar toda la mañana haciendo eventos y puede hacer tranquilamente 7-8 eventos por una mañana. O sea, le llaman de central y le dicen: tienes que irte a tal calle que ha pasado esto, irte a tal calle que ha pasado esto, irte al Palacio de los Congresos a tal hora porque hay esto, y luego la entrevista del deportista tal en tal sitio. Y todo eso tiene que hacerlo en una mañana. Entonces es pim, pam, pum, fuera. Y bueno, una pregunta... Así más tal. ¿Es difícil convertirte, o sea, entrar a ser fotógrafo de periodista, vamos, de eventos y tal? Tres cuartos del mercado. Lo hablábamos el otro día, un fotógrafo que lleva 20 años en el mundo del deporte, con marca, con El País, etcétera. Hablábamos de que tres cuartos de ese mundo se mueve por enchufe o escala familiar. El hijo del hijo, el hijo del hijo, el hijo del hijo, ¿no? No es que sea complicado, hombre. Ahora todo se basa en estudios. ¿Qué estudios tienes? Entonces, sí, yo tengo estudios de tal y tal y tal. Yo defiendo que una persona, un fotógrafo, se nace y se hace. Pero, hombre, los que se nacen pueden no tener ningún papel y ningún papel que les diga que han estudiado esto. Y son realmente buenos, sobre todo ahora por internet ves cosas que de gente que simplemente se la ha comprado porque quería y ves cosas increíbles. Envidia cochina, ¿sabes? De manera, es claro, esto de la fotografía es como el hecho de escribir, o sea, cualquiera puede hacerlo. Desde pero ¿qué diferencia un fotógrafo amateur de un profesional? Yo creo que el punto de vista. Lo que pasa es que es lo de siempre. El gran novelista, escritor increíble, más grande y famoso del mundo... Gusta y no gusta. Entonces la fotografía más grande, increíble y ganadora de los premios más internacionales gusta y no gusta. Entonces estamos con lo de siempre, son puntos de vista, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo en algún artista, fotógrafo con las cosas que hace y que tiene premios increíbles, y puedo estar de acuerdo en que mi primo cogió la cámara e hizo unas fotos brutales que, como las ponga por ahí, va a parecer el profesional más grande del mundo, ¿no? Entonces eso ya... Son puntos de vista. Yo creo que la fotografía se basa en eso, en puntos de vista, tanto para hacer la foto como para verla. ¿Es difícil hacerse? ¿Hacerse fotógrafo? O sea, dices que hay fotógrafos que nacen y fotógrafos que sí. Se hacen. Es, a ver, es evidente, hombre, que va a llevar tiempo y demás, ¿no? Pero cuando coges una cámara, bueno, hay gente que le será más fácil que otra, pero es difícil. Yo creo que tienes que tener los tres o cuatro factores de lo que significa la velocidad de obturación, lo que significan las cuatro cositas de enciende el PC, inicio, barra, programas, todo esto, tenerlo controlado. En cuanto tengas controlado lo básico, ahí empiezas, ¿no? Ahí es la línea de salida, ¿no? Y luego me remito a lo de antes, puntos de vista y ver más allá la realidad, ¿no? Porque en realidad... O sea, la fotografía quiere plasmar la realidad, pero yo creo que la fotografía jamás será capaz de fotografiar la realidad. O se pasa de vueltas y saca algo más, que es el momento en el que dices, ostras. O se queda corto, que es el momento en el que dices, le falta... ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando fui a ver al Barça el Camp Nou, estoy cansado de ver el Camp Nou en la televisión, estoy cansado de ver el Camp Nou en fotografía. De hecho, yo tengo fotografías del Camp Nou y aún así es verlo y flipar. Vas allí al Camp Nou, miras para arriba y dices, wow, esto es una pasada, con todo el mundo cantando, las 85, las 90.000 personas cantando. Eso la fotografía ni el vídeo serán capaces de plasmarlos vamos, hasta que te rodee una pantalla en 3D y te metan un Dolby Surround 18.1, ¿sabes? Bueno, nos estamos yendo un poco del tema, ya. Eran preguntas principales, bueno, personales que tenía yo por contestar y por la gente que nos escucha. Veo que tienes encima de la mesa una cámara, que además, sí. Bueno, sé que es nueva. Sí, no sé bastante si... informado estás, sí. Sí, es la Canon 7D, que acaba de llegar al mercado, yo creo que aún quema, está recién hechita. Y es una cámara que, según dicen, está creada por los usuarios. O sea, Canon abrió las orejas, los usuarios se quejaban, foros, internet, sobre todo esto ayuda muchísimo también a poder crear hablar del mea culpa, ¿no? Cuando sacas una cámara y falla en algo y los usuarios te dicen esto no vale, esto no me cunde, esto no lo veo factible, pues Canon ahí se puso las pilas, ¿no? Digamos que siempre hay la típica competencia Nikon-Canon y remitiéndome también a lo de antes, pues yo soy canonista, lo siento mucho por los de Nikon, pero voy a hablar de Canon bastante... Y volvemos a lo que se ve que aquí somos partidistas... Hasta la médula. A eso me remitía yo. Bueno, es entendible que haya gente que tras su experiencia pues acabe prefiriendo unas cosas que otras, ¿no? Y bueno. Es entendible, vale, pero que todos los oyentes sepan que aquí el técnico tiene ideas totalmente opuestas a lo que están vertiendo los locutores. Ni a ti, ni Android, ni nada. A mí me gustan otros. Hablo el partidista de Apple. Ahí estamos. Que sepáis que está ahí con su Mac en cabina. Y de Nvidia, que se sepa. Y de Nvidia. Pues nada, la Canon 7D, vale, yo llevo 3 años recién cumplidos con una 400D, que es una cámara de baja gama, considerado por muchos profesionales. De hecho, más de una vez me preguntaba algún profesional qué cámara o qué equipo tienes, decías 400D y te miraban chungo, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, con una 400D puedes hacer maravillas, incluso superar al más de un fotógrafo que tenga cámaras de 12.000 euros. Es simplemente el punto de vista. Incluso con compactas he hecho fotografías que alguna persona te preguntó qué reflex usaste. Es eso. Y eso es otra cosa, porque la gente, claro, ve las cámaras estas súper pequeñitas que valen para casi todo y luego ve pues las reflex y tal. ¿Reflex o compactas? La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esa cámara? Esa es la pregunta. Si la gente lo que quiere hacer a la hora de comprarse una cámara, si tienes el dinero suficiente para una o para otra, la pregunta es, ¿qué quieres hacer con ella? ¿Irte de viaje continuamente? ¿Sacártela del bolsillo y hacer la foto puntual del monumento tal en el sitio cual? No te rompas la cabeza, no te compres una reflex. Si ya luego quieres juguetear con ella, tienes tiempo libre, te apetece tontear con la fotografía y todo lo que a ello se refiere, pues sí, cómprate una reflex. Porque... Y si tienes dinero también, cómprate una reflex y empieza a experimentar, ¿sabes? Si tuvieras que comprar una cámara compacta, ¿qué mirarías en ellas? O sea, ¿qué crees que podría interesar? Yo considero que para comprarte una cámara hay que considerar, aparte del precio, yo, hombre, siempre cuando me vienen preguntando ¿qué cámara compro? Yo le digo, dime lo que tienes, basta, y te diré lo que puedes. Ahora mismo hay 3 o 4 factores importantes a la hora de comprarse una cámara. La duración de la batería, para empezar, que la gente poco lo tiene en cuenta y luego se dan cuenta de que la cosa chochea. Luego entramos también dentro de la guerra baterías o pilas, recargables, claro, por supuesto. Yo defiendo las pilas, aún a estas alturas, defiendo las pilas recargables, más que nada porque en el momento en el que te dejen tiradas en Nepal, pues malo será que un mando a distancia de una tele de Nepal no tenga pilas AA que puedan salvarte el pellejo. Y no una batería NBJW25, que no te la vas a encontrar en ningún lado. Luego también, importante, lo considero importante, el zoom óptico en unas fotografías. Que no te vendan zoom digital, el zoom digital se hace con Photoshop. Y el zoom óptico es el importante, que es el que se trabaja con lentes, que es en el momento, ahí no pierdes calidad, simplemente las lentes convergen de otra diferente manera y hacen un zoom más o menos grande. Y luego también lo que hablábamos antes, la importancia de la fotografía en poca luz. Son cosas que a lo mejor no las puedes probar en ningún momento, ¿no? Pero foreas, que es lo que hacía yo con mis primeras Canon de 3 megapíxeles, foreabas y preguntabas, quiero esto, que me dure la batería, que me dé opciones, que trabaje con pilas, que tenga un zoom óptico óptimo y que con poca luz me trabaje bien. ¿Cuáles serían los niveles óptimos de, por ejemplo, duración de la batería, zoom óptico? Hombre, yo hice medición con las Canon PowerShot. Son cámaras, bueno, las PowerShot en A70, que era una cámara de 3 megapíxeles de hace 6-7 años. Y con unas buenas Duracell recargables, no, unas buenas Energizer recargables, con flash y sin apagar la pantalla y tal, me llegaban a 200 fotos. 200 fotos con flash por la noche y tal, da juego. Eran 4 pilas. Usaban 4 pilas. Ahora ya no se estilan las 4 pilas en la fotografía digital compacta. Pero, no sé, que te duren 100 y algo fotos, 200, rozando las 200 fotos y algún vídeo, lo considero óptimo. Uh-huh. Y bueno. El tema megapíxeles, no sé qué les comentaron. Sí, estábamos hablando de, por no irnos del tema, estábamos hablando de pros a la hora de comprarme una compacta. Contras, ¿sabes? Por no salirnos del rollo. Que no te vendan el gato por liebre, ¿sabes? Porque aquí es lo de siempre. 37 megapíxeles una compacta. Es que tiene 37 megapíxeles. Ya, y yo tengo 600 de 600 caballos. Tengo 600, un coche con 700 caballos de potencia ya, pero no le puedo pisar porque... Pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? La fotografía digital compacta, si no tienes una buena óptica o tal, 37 megapíxeles, que te vendan megapíxeles no es lógico. Bueno, por ejemplo. Y no sé si consideras que hay algún otro factor que debe determinar si comprar una compacta. Que no te vendan zoom digital, no le des importancia. Y hablando con chicas, le dan importancia, y me resulta gracioso, le dan importancia al color de la carcasa de la cámara. ¿Al color? A las chicas les importa mucho, y es algo que se está estilando mucho, les importa mucho el color de la cámara. Es rosa, es doradita, es plateadita. Hombre, yo creo que una... Bueno, yo también soy un poco... Que venderá o no venderá, cosa... Yo lo puse en factor menos importante, claro. Claro. Pero bueno... Y un factor muy importante que dijo un compañero, mi amigo Bryce, dijo que el factor más importante de las cámaras digitales ahora mismo es que hagan fotos. Es el factor más importante para él, que una cámara digital haga fotos. Porque últimamente se estila que hagan 20.000 pijadas menos fotos. Como eso me recuerda a una noticia que leí antes de venir al programa de un móvil cámara de fotos. Es decir, hoy día todos los móviles tienen cámaras de fotos, pero es que este era un móvil con estética de cámara de fotos. O sea, no sabías qué era, si más cámara de fotos o móvil, o era móvil y una cámara un poco mejor. A mí es que yo lo estaba viendo y decía, pero qué coño es esto. Ahí entro en lo de antes, ¿no? Los móviles con 20.000 megapíxeles, tampoco los veo. Que por cierto, ¿qué opinión te merecen los móviles con cámara de fotos? Te sacan del apurín, pero no te salvan la vida, es lo que considero yo. Que no te vendan el Sony no sé qué, o el, bueno, no quiero decir marcas, ¿no? El móvil tal, con 8 megapíxeles, da igual, la óptica es una mierda, la velocidad es mala, no tienen un enfoque muy allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si queremos apuntar, si quieres apuntar algo más de esto, podemos... En el tema de la compra, yo creo que está más o menos claro, yo por mi parte. ¿Vale? De todas maneras, para todos aquellos aficionados que quieran empezar a hacer sus pinitos o que simplemente estén pensando en comprarse una cámara, Alex, si puedes, nos pones en el foro unos enlaces a unos tops de fotografía, bueno, de cámaras tanto compactas como, bueno, ultracompactas como compactas, y reflex, para aquellos que ya... quieran un poco más de calidad y demás. Ya está en el foro. Perfecto. Me encanta la eficiencia de este chico. Bueno, tenemos un par de comentarios de antes de Marsop, que se refiere primero a la paloma que corrió contra la DSL y que ganó, y dice: yo le gano a concurso Telefónica de calle. A la pata coja. Sí. Y otro mensaje es ofensivo hacia mi persona por ser maquero, así que paso de leer. Pues como no somos los únicos. Bueno, sí, el partidismo está en todos lados. Bueno, antes un poco de empezar a hablar esto de los megapíxeles, decir que, y que Pix me rebata, sino que cuantos más megapíxeles no tiene por qué ser mejor fotografía. Estoy de acuerdo. Pero estamos con lo de siempre, con lo de antes también, el punto de vista. O sea, puedes tener muchos megapíxeles y no saber usarlos. Puedes tener un cochazo y a la mínima curva irte por fuera, vamos. Claro, pero la gente ve, no sé, me parece que esto de los números le llama más que cualquier otra cosa, ¿no? Y si ve 12 megapíxeles, 14, 20.000 megapíxeles, va a ser mejor que una cámara que, aunque te cueste más, va a ser mejor que una cámara con 6 y que sea más barata, ¿no? Ahí es donde te venden, ahí es donde te venden la moto, ¿no? Que es lo que te digo, lo que digo yo, llega un momento en el que el tope ya... También es el motivo, es otra de las preguntas que se le puede hacer a un comprador de cámara, ¿no? ¿Para qué la quieres? Pues para póster, pues entonces sí, tira de megapíxeles. Los megapíxeles te dan tamaño de foto. No, yo no, yo es que ni siquiera las voy a revelar, o las voy a revelar como mucho a 10x15, que es la foto, el estándar de álbum de fotos familiar de toda la vida. Pues ahí con 3 megapíxeles estás triplicando el tamaño de una foto 10x15, con 3 megapíxeles. Entonces, 18 megapíxeles, ¿qué ayudan? 18, digo 18 porque la 7D los tiene. ¿En qué ayuda? En que tengas que comprarte un disco duro de más gigas, y que eso no es una ayuda, y que a la hora de tener que recortar o ampliar una zona de la foto se te queda en 10, en 8 megapíxeles. Ese redimensionado de la foto no deja de perder calidad. Ahí sí que puedes entrar el factor positivo de los tropocientos megapíxeles. Claro, y por ejemplo, para un amateur, yo tengo una cámara normal, es de 7,2 por cierto. Y un amateur, una persona normal que, como decías antes, que vaya a sacarle fotos al monumento de turno en su viaje de despedida, de lo que sea, necesita todo eso. Es decir, lo que decías antes un poco, ¿no? O sea, para 10x15 te sobran 3 megapíxeles. Pero y si lo que quiere, hay mucha gente que lo que hace es, cuando lo muestra, quiere ver la foto grande y que se le vean sin pixelar los huecos de la nariz al ampliar la fotografía, ¿no? Pues eso es otro factor a tener en cuenta a la hora de comprarse una cámara. ¿Qué quieres? ¿Ver cómo chasquea los ojos la tercera persona de la foto? Pues, ¿o quieres ver a la rubia entre todo el mundo, todo el gentío en plan voyeur? Pues sí. Entonces, si lo que quieres luego es ampliar la foto y ver a la rubia entre tanta gente y que se vea bien, pues ahí tienes que tirar de megapíxeles, por supuesto. De todas formas, sobre los megapíxeles y el tamaño de las fotos que dijiste antes, si tu cámara tiene eso, 18 megapíxeles, ¿hay algún inconveniente en sacar las fotos con menos calidad y por tanto te ocupa menos las fotos? Si no las vas a usar para... O sea, si no necesitas esa calidad. Desde luego que no. De hecho, yo ahora mismo la 7D tengo el tamaño medio, que son 8 megapíxeles, y es lo que estoy usando ahora mismo. Tienes un procesador mejor, tienes una resolución o un trabajo de la fotografía mucho mejor y una sensibilidad mejor, pero los 18 megapíxeles son 6 megas de foto JPG. Y llega un momento en el que te pegas un repasito de un viaje de tarde o de un paseo de fotógrafo y es que tu tarjeta de 4 gigas, vamos, pide papas. No aguanta. No, y luego llegas a casa y necesitas ordenador, que yo afortunadamente me lo acabo de comprar, pero es que llegué ahora de haberla probado y 18 megapíxeles ya no te hablo del explorador de Windows Vista en miniatura, que ahí ya el tío flipa, pero es que obligatoriamente una de dos. Tenemos un problema con las compas flash, con las tarjetas de memoria, con todas en general, hay un problema. La velocidad se paga. Ya no los gigas. Ahora mismo lo que se paga es la velocidad de transferencia de las tarjetas, que va a ser lo más importante. Ya no solo a grabar la foto en la cámara, sino a la hora de quererlas manejar desde la tarjeta. Es prácticamente imposible manejar 18 megapíxeles en una compa flash de gama media, o una tarjeta de memoria de gama media. Tienes que volcarla al disco duro y desde el disco duro trabajarla. Ya no te hablo de vídeo. Veo que tenemos una pregunta en el foro. Tenemos una pregunta que no sé si más o menos ya estará contestada, pero por si acaso. ¿Es verdad lo que se suele decir que a partir de los 3,2 megapíxeles las fotos no tienen una definición mucho mejor? Hombre, yo con la 400D trabajaba en la barrera de los 10. Y estamos en lo de siempre. ¿Para qué la vas a usar? Para 10x15, 3,2 sobra. Sobra. Ahora, en una boda, si haces una foto general de los novios y quieres, en realidad lo que quieres sacar de esa foto general de su cuerpo hasta la cintura es sacar la mano en el momento en el que se estaban agarrando, 10 megapíxeles ayudan, 18 ayudan, 45 también. Pero 3,2 son suficientes para el uso diario, son suficientes. Contestando un poco a... Bueno, Alex, creo que quieres... No, una apreciación, es Superdemos el que hizo la pregunta, que se me había olvidado mencionar antes el nombre. Con respecto a lo que dice Superdemos, lo que ocurre no es que no tengas una mejor definición. Es evidente que en entornos profesionales, cuanto más megapíxeles, pues en cierta manera mejor, ¿no? Lo que pasa, o lo que ocurre es que a partir, o sea, hasta 3 megapíxeles, el crecimiento es un crecimiento relativamente lineal de los 2 a los 3, o sea, de los 1 a 3 a tal, es mucho más grande, crece mucho más de 2 a 3 que de 3 a 4, que de 3 a 8, por ejemplo. Yo tengo aquí una imagen en la que veo más o menos proporcionales lo que es el crecimiento. Es evidente que entre 3 y 16 hay un salto brutal. Pero luego si te mueves, pues si te compras una cámara de 6, vas a tener poca diferencia con respecto a la de 4 y poca diferencia con respecto a la de 8. No sé si esto contesta la pregunta. En caso de que no, puedes volver a preguntar, no hay problema. Y intentaremos contestarte. Efectivamente. Luego, el tema de los megapíxeles, hombre. Ahora mismo en el ámbito profesional se está parando. Ahora Olympus sacó una noticia hace poco en la que anunciaba que la guerra del megapíxel para ellos se les acabó. Ellos se han quedado en los 12, consideran que 12 megapíxeles son de lo más óptimos sobre, en cualquiera de los campos que se pueda manejar la fotografía, y a partir de ahí se van a centrar en otro tipo de estudios, no en la mejora de los sensores, sino en la sensibilidad de los sensores, en la velocidad de los sensores, en opciones nuevas en las cámaras, que ahora mismo van a salir cámaras con GPS para saber dónde hiciste la foto, y luego cuando la subas Google te diga tu foto es de aquí, y luego poderla publicar. De todas maneras, Google ha sacado ahora una herramienta que analiza la imagen, es un algoritmo que analiza la imagen, y dependiendo de dónde, de las cosas que se vea en la imagen o que sea capaz de distinguir, va a poder decirte más o menos de dónde es la propia fotografía. Supongo que debe tener en memoria detalles o... No, yo considero que no es complicado. ¿Y qué utilidad tiene eso? ¿Qué utilidad tiene que añada puntos GPS? Supongo que... Si haces tú la foto, sabrás dónde la has hecho. Supongo que estará más bien pensado para las típicas fotos que se cuelgan en internet, que no sabe... Por ejemplo, ¿quién no quiere saber de dónde fue sacada la foto del fondo de escritorio de Windows XP? ¿Podría saberlo? Por muy retocada que esté. Dicen que no, que no. Bueno. Yo no me lo creo. Yo tampoco. Pero, de hecho, yo en mi blog personal hice la historia de esa imagen... Y vi la imagen real. O el fotógrafo era Dios en persona, o a mí que esa foto digan que no está retocada, me cuesta creerlo. Ahora mismo Google, yo considero que Google tiene posibilidad de hacer ese y de mejorar esa herramienta conforme pase el tiempo. Aún hace poco vi por Santiago el coche Google con sus antenas saliendo de todos lados, del techo del coche, con sus antenas recogiendo imágenes de todo el entorno. Ya no es foto satélite para hacer el Google Maps, es que ahora también para hacer Google Streets se están repasando todo el mundo a base de coche para coger todas las imágenes generales de ciudades más o menos grandes. Entonces ahí es fácil comparar una foto con la otra. Ahora también se está estilando en tema de fotografía y Facebook, se está estilando que tú te haces una fotografía, Facebook coge tus rasgos y no sé qué herramienta coge tus datos y tus gestos y tus facciones y sabe en qué perfil de Facebook estás. O sea, eres tú, mira, tú, el de esta foto es Pepito del Facebook, porque coge tus rasgos y compara, ¿no? Acojonado. Entonces, bueno, los megapíxeles. Eso es identificar el rostro, ¿no? Prácticamente. Identificación de rostros. Que ya hay muchos programas que lo usan hoy en día. Sí, pero planteate que lo hace una comunidad social. Social. No, sí, desde luego es tremendo, pero hasta cierto punto me parece mala cosa, porque atenta contra la privacidad, pero mucho. Esto es un Minority Report. Sí, lo estamos en toda regla. Bueno, sin salirnos mucho más del asunto con... Sí, quería añadir un pequeño detalle. Bueno, también las cámaras ahora con wifi, y son cosas que quieren meter en el tema más menos profesional. Y ahora mismo Canon pues va a sacar la Canon 1D Mark IV, Mark IV, perdón, que también es del ámbito más profesional, que es la que se puede ver por ahí en ruedas de prensa y tal, que es sorprendentemente una cámara de 12 megapíxeles. 4.000 y pico euros, se ronda, se estima, se cree que el precio va a ser los 4.000 y pico euros y 12 megapíxeles. Dices tú, hostia, pero si la mía tiene 18 y no es tan profesional. Claro, pero es que ya ves que en tema de prensa, para una portada de La Voz no te hace falta más, para una portada de un periódico o una toma de una página web te sobran 10 megapíxeles, te sobran 5, 6, 7, 8. Iba a decir yo, para que nos hagamos una idea de esto de los megapíxeles, ¿no? Hace unos años, cuando existían las cámaras de carrete, las típicas, las primeras que hubo, en entornos profesionales hablamos ya de máximas calidades, no hablamos de la cámara desechable que podías comprarte cualquier chino, por decirlo de alguna manera. Se habla, o sea, se ha calculado, gente que sabe más que yo, que esta calidad estaba entre los 18 y los 20 megapíxeles. Calculado, o sea, relaciones y tal. Hoy en día hemos llegado en entornos profesionales, como decíamos antes, a 37. Es decir, hemos superado lo que son estas cámaras. Hace unos años aún había gente que prefería las cámaras con carrete buenas, sí. Hablamos de buenas cámaras y revelado propio, de gente que se revelaba sus fotos, a las cámaras digitales. Hoy en día esto ya ha pasado totalmente a un segundo plano, porque incluso, bueno, en entornos profesionales ya... O incluso tercer plano, vamos. O sea, sí. Yo que he revelado en blanco y negro, que era de la era digital, pues también me quise meter un poquito en el revelado en blanco y negro por curiosidad y por ver lo que era y saborearlo. El trabajo que da gusta. Cuando sale el resultado, gusta. Ver el culo de una cámara de carrete y esperar a que te enseñe una foto, te sientes gilipollas, ¿no? En el momento en el que haces la foto y miras el culo de tu cámara de carrete, dices, sácame la foto, enséñamela. ¿Qué? No, mierda. ¿Y la sacaría bien? ¿No la sacaría bien? Luego llegas al laboratorio, la liquidez, ¿no? Estás con tus piletas de líquido, tu luz roja de película, ¿sabes? Y cuelgas la foto y la foto salió bien, gusta. De todas formas, es lo que dices tú. Considero que los megapíxeles ya superaron a lo que es la fotografía analógica, química, perdón, porque si no mis profesores me matan, fotografía química, creo que ya la han superado, vamos, con creces. Tenemos un comentario de Superdemos que dice en el foro, desconocía que Facebook usaba la tecnología de identificación facial, sí que sabía que Badoo la usaba y al menos a mí me resulta sorprendente. No, anunció que la va a usar, que la va ya a aplicar. La implementó, de hecho, porque a mí en esta semana, esta o la anterior, sí. En el perfil me apareció de repente, estás en esta foto de una persona que no tengo añadida como amigo y tal, y me Ajá. dijo, puedes buscar más fotos en las que aparezcas y cosas así. Pues entonces está recién, vamos, esta sí, semana, es una noticia de esta semana, hora, no sí. sé si lo iban a implementar o... Así que en Badoo, En Badoo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo, antes de nada, quería que Alex colgase en el foro un vídeo de la que hizo, que montó Pix con la 7D, que me pasó ayer, sorpresa. Ah, sí, qué cabrón. Estando ayer hablando, pues lo cogí. Nada, es el primer montaje chorras de la 7D. Ni yo me había puesto a grabar vídeo con una reflex, que es algo sorprendente y que por ahora en la calle no se estila. Y bueno, yo puntualizar una cosita en la grabación del vídeo, que para mí es un contra, aunque también si pudieras elegir una cosa de la otra sería un pro. Considero que el enfoque manual es obligatorio, no hay enfoque automático en el vídeo, en las reflex, tienes que enfocar tú siempre a mano, con lo cual que se te escape el foco es la cosa más normal del mundo, y que te dieran la opción a enfocar manualmente y automática, como hacen en la fotografía, que puedes elegir el enfoque manual o automático, pues sería bastante positivo, pero bueno, la tecnología ya sabemos que esto avanza y tendrás posibilidad de elegir una cosa y la otra, ¿no? Pero en principio solo da posibilidad a enfoque manual. Ahora, las visiones de este tema, hasta la próxima película de Batman se están usando cámaras reflex digitales con posibilidad de grabación de vídeo. Más que nada por el coste que requieren y por la gran sensibilidad que tienen en baja iluminación. Tú metes, no es lo mismo meter una Panavisión en una furgoneta para grabar una escena de coches que poner una Canon 7D en el capó pegada con cuatro ventosas y ponte a correr. Entonces, ahí da bastante juego. Habías dicho que la Canon 7D decían que era hecha por los usuarios. En principio, de eso presumen. ¿Tú estás de acuerdo? Hombre, yo en el mundo digital reflex manejé tres o cuatro cámaras, ¿no? Y ahora mismo le encuentro contras, como a todas las cámaras, ¿no? Como a todas, les encuentras pros y les encuentras contras. Les encuentro muchos pros, muchísimos, a esta, comparando con las que estuve manejando, que son la 5D o la 400D o tal. Todo esto en Canon, ¿eh? Que es el mundo en el que me muevo. Y les encuentro muchos pros. Y luego contras que, claro, yo como usuario medio, que ya está subiendo el escaloncito siguiente, ya... al siguiente ámbito profesional, que pues estoy notando un salto un poquito grande, ¿no? Una demasía de botones, yo veo un exceso de botones. Considero que no hay una variedad excesiva de opciones de resolución para elegir. Solo te deja elegir tres tamaños de foto: 18 megapíxeles, 8 megapíxeles y 4,5. Creo que la escala no es muy variada y menos en vídeo. Digamos que el vídeo es lo que te venden ahora en las reflex. En vídeo, vale, graba HD a 30 frames por segundo. HD 9920 por 1080 es una resolución que, vamos, estila, ¿no? Te la venden en todo, pero un minuto de vídeo te ocupa 380 megas. No, de malada. Claro. Un minuto. Entonces, ya no solo para guardarlo, sino para trabajarlo luego en cualquier ordenador. Requiere de mucho ordenador, de mucha gráfica y mucho procesador. Pero es que luego bajas de resolución para, bueno, pues mira, tampoco necesito tanta resolución, voy a bajar un poquito el vídeo. Pasas al siguiente rango, que es 1280x720 a 50 imágenes por segundo. La otra era 30, a 50. Y al final la diferencia que hay en un minuto de capacidad son 30 megas. ¿Por qué? Porque va al doble de velocidad casi. Entonces ahí seguimos en los 346, 45 megas en un minuto. Seguimos en el mismo rollo. Uf, esto ocupa mucho y luego trabajármelo tela. Bueno, pues voy a bajar otro puntito más, 640x480, que es el mínimo. Y ahí vale, 640x480, 50 frames por segundo, 170 y pico megas el minuto de vídeo, pues hombre, se puede manejar. Pero es resolución típica de una tele de tubo. Tampoco hay un cambio tan más radical. Más que una tele de tubos, por supuesto que sí. Pero bueno, nadie quiere tubos. Estamos hablando del LCD y plasma. Efectivamente. Considero que tiene muchos botones. Considero que necesitas PC y discos duros. Y una pequeña chorrada. Esto ya es fricada mía. Cuando estás cambiando factores en la cámara, digamos eso, los tamaños, los menús y tal, antes cambiabas el tamaño de la foto, le dabas a disparar y el cambio ya estaba hecho. Ahora tienes que aceptar el cambio. Es un botón más. Eso a veces se paga. Nada, son chorradas, ¿no? Considero que sí, tiene mucha firmeza en el cuerpo. Me gusta que dispare 8 fotos por segundo. Eso es una barbaridad. Que tiene una ISO alta, trabaja muy bien. El vídeo se agradece para alguna chorradita que quieras hacer. Las pantallas grandes de 3 pulgadas siempre ayudan. Tiene un cuerpo bueno. Es muy silenciosa en la hora de disparo, que es algo que siempre se quejaba la gente, que cuando haces fotos la gente, vamos, mira para ti como si hubieras matado a alguien. Tiene una mirilla, que es algo de lo que se quejaban todos los usuarios. A la hora de mirar por dentro de la cámara, dentro tiene unos factores. Los factores más importantes te los ves en tiempo real, ¿no? ¿Qué tal de luz? ¿Qué velocidad estás disparando? Y tal. Tiene una mirilla mucho más amplia. Antes era como mirar, no sé, era como mirar una pajita, ¿no? Metías el ojo en una pajita y veías algo de la imagen y tal, y tenías que meter el ojo, pero vamos, dentro de la mirilla. Ahora la mirilla, digamos que te deja sitio para disfrutar de la foto que vas a hacer, ¿no? Y de todo el espacio de trabajo que requiere una mirilla, ¿no? Y considero que, bueno, está bastante bien hecha. Comparándola sobre todo con la inmediata 5D Mark II, que más o menos vienen siendo las dos cámaras que salieron al tiempo, con una diferencia de 700 euros, y que más o menos una hace lo mismo que la otra. ¿Qué pasa? Que una tiene, ahí ya me meto en otros tinglados, ya, una usa un sensor completo y otra usa un sensor diferente, que no va... Bueno, hablamos de factores de multiplicación, ahí ya es otro rollo. Para ser semi-profesional, tirando ya a la segunda palabra, a lo profesional, considero que es una cámara que cumple bastante bien las expectativas. A mí lo que me dejó flipado de esta cámara en los vídeos que me pudiste mostrar es el rollo de disparo, ¿no? Sí. Pese a todo, cuando disparo las 8 fotos sí que parece que mata a alguien. A ver si... Pero con metralleta. No sé si te importa... No, le damos. Esto es una Canon 7D disparando a 8 frames por segundo. Esto es, vamos, digno de película de Kill Bill, de Tarantino, vamos. Sí, de verdad. A mí ya te digo, me dejó flipado el rollo. Además, cómo se va abriendo y cerrando por la parte de delante, que sí que lo ves. Lo ves, ¿no? Ves el diafragma, sí. El espejo subir y bajar, claro. Sí. Esto no sé si lo podemos repetir. Es una barbaridad. Es una barbaridad que en prensa se agradece, claro. La gente eso en prensa lo agradece. O en deportes también. Un rally, hace poco fui a un rally por primera vez y un coche de rally pasa muy rápido. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. Yo simplemente, pues, cosas que hayan surgido. Lo primero que tenéis que hacer cuando vayáis a comprar una cámara es saber qué queréis. No os gastéis 400, 500, 600, 1000 euros, suponiendo que te lo puedes permitir, si no vas a usarlo realmente. Si vas a usar en cumpleaños y fiestas al salir. Uh-huh. Ahora, si quieres investigar, a veces investigar sale caro, pero yo creo que es preferible comprarte una reflex y gastar el dinero que cuesta, para tener unos mejores resultados, ¿no? Yo por experiencia propia, y no me quiero liar mucho más, yo por experiencia propia aconsejo empezar con una compacta con opciones manuales, que es como empecé yo. Las Canon PowerShot aceptaban antiguamente, ahora ya no tanto, jugar con el diafragma y la velocidad de obturación de forma manual, con lo cual ya empezabas a entender un poquito el mundillo de la profundidad de campo, del desenfoque, del enfoque. Lo ibas entendiendo poco a poco a base de una compacta. Y luego cuando saltas a la reflex no te suena a nuevo, ¿no? Porque claro, una reflex te deja muchísimas más opciones que una compacta generalmente no te acepta. Las cámaras compactas son apunta, dispara y punto. O sea, te pongo un cuadrito verde o te pongo un cuadrito rojo. Cuadrito rojo mal enfocado, cuadrito verde bien enfocado, punto. Es para mí una progresión óptima, ¿no? Pasar de la compacta con opciones manuales con la que puedas empezar a manejarte en esas profundidades, en esas superficies, para luego saltar a una reflex. Yo empecé con una reflex de gama baja, digamos, que ahora mismo está en 400, 300, incluso 250 euros de segunda mano, de 10 megapíxeles, que es la 400D, ya la 450, ya la 500, a pasar pues ya a lo profesional, que ya es el siguiente escaloncito, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este análisis a los megapíxeles y a las cámaras compactas y no tan compactas. Espero que os haya gustado. Desde luego aquí es un tema muy interesante y os recomiendo a todos que... Perdón, que es algo que tengo que recordarle a todo el mundo. Cambiad la hora de vuestras cámaras, que ya no... Ya no es la primera vez que dentro de 2 meses te os encontráis con que esa foto no estaba sacada a las 7 de la mañana. Cambiad la hora de vuestras cámaras. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ahora os vamos a dejar con una canción de la banda sonora de Moon, que abre la propia película y que me gustó bastante. Y en breves volvemos con cine. Thank you. Well, this is my first affair. Siempre tendremos París. ¡Mentira! Crossover está siempre contigo, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. No te lo pierdas. Bueno, empezamos con las noticias de cine. La noticia que está en todos los telediarios, en todos sitios, los periódicos, que el Ministerio de Cultura otorga a SO 6 la calificación X. Yeah. Tendría que haberse estrenado el viernes pasado en nuestro país, pero debido a esta calificación es imposible que se lleve a cabo su proyección en salas comerciales de cine. La única opción que tendría el espectador para verla sería en un cine erótico, los denominados X. Sí. Antes de que sigas, y perdona por interrumpirte, yo creo que el Ministerio de Cultura se merece un aplauso por esto. Porque creo que en una escala de cagadas, esta ha sido bastante grande. Si visitamos la web del Ministerio, se puede comprobar que SO 6 es la única película no pornográfica que ha sido considerada X. Y teniendo en cuenta que no incluye escenas de sexo explícito, pues todo apunta a que esta calificación es debida a una supuesta apología de la violencia. El Ministerio no ofrece ninguna explicación del porqué de la calificación, algo que yo creo que debería ser necesario tratándose de la sexta entrega de una saga que, si por algo se caracteriza, es por su violencia. Es que realmente vamos por la sexta, ya podían haberlo hecho antes, ¿no? No tiene mucho sentido esto, desde luego. En Estados Unidos ha obtenido una calificación R. Quiere decir que pueden entrar mayores de edad a verla y los menores de edad siempre que estén acompañados por sus padres o tutor. Toma, o sea, para aumentar aún más la cagada de nuestro ministerio. Y vamos, la sinopsis de SO es que tras la muerte del agente especial Strang, el detective Hoffman se convierte en el heredero del legado de Jigsaw, y sin embargo, a medida que el FBI va acercándose a descubrir su identidad, Hoffman se ve obligado a poner en marcha un plan que por fin permitirá explicar el gran plan de Jigsaw. Yo, para mí, la sinopsis está muy bien. Yo no vi ninguna peli de SO, pero después de la calificación y de todo eso, una sinopsis que parece de una película normal, como otra cualquiera, y yo la resumiría en sangre, sangre, sangre, sangre y sangre. La saga no, lo que tiene es, bueno, a mucha gente no le gusta y tal, es sangre y gore y ya está, pero me gusta como bailando las cinco películas. Sobre la saga, decir que para mí la mejor, sin lugar a dudas, es la primera. Y para mí es la primera no es solo sangre, es una muy buena película. Y quiero decir que si ahora el Ministerio da marcha atrás, esta película no necesita ninguna publicidad ya en nuestro país. Exactamente, este tema le va a dar una publicidad bestial. Y aparte, sí, es una noticia que va a trascender a otros países y que seguramente le va a dar mucho más filón. De todas maneras, no sé si tienes ahí el nombre de la productora, porque no me acuerdo yo ahora de cuál es. No. Leí sobre esto que es un problema, a lo mejor no se puede ver en España, porque la productora no tiene los permisos. Dime, no sé si no sería Disney. No, Disney no hace, no creo que haga esto. Me suena que debía ser alguna de animación, así es. ¿Puedes buscarnos ahí la de SO 6 a ver? Sí, por favor. Estoy en ello. ¿Cuál es la productora? Yo, no sé, no creo que sea Disney. Vale que hace Piratas del Caribe, pero se vende bien. Pero no, no considero que Disney... Es Lionsgate Films y Twisted Pictures. A la Disney, vale. Loco. Oye, estaría bien que fuera a Disney. Pues la productora no tiene los permisos para... Dime, díales. Una película de Disney calificada como porno. Sería la hostia, más, tío. Eso sí que sería ¿Sería? ¿No has visto La Dama y el Vagabundo? Pero ahí solo hay besitos, nada explícito. La cuestión es que la productora no tiene los permisos para producir cine porno. Por tanto, a lo mejor aquí no puede, no tiene los permisos para poner ningún tipo de cine en la película, porque no la pueden producir, vamos. O sea, dime. Lo que está claro es que si tienen que comercializarla en cine X, no la van a comercializar. Ni en DVD. Los permisos. Ni en DVD, porque tampoco pueden, hacerlo. Porque no pueden producir películas porno, ni en cine, ni en DVD, ni en minidisc, ni en nada. Por permisos, claro. Y aparte de eso, yo tengo una pregunta. ¿Existen las salas eróticas en España? Sí, pero deben ser... he leído que eran menos de 20. Por eso digo que aunque pudieran, aunque tuvieran los permisos, se negarían. Y con toda... O sea, Es normal que se negara. Según unas noticias de un canal de televisión, hay 8 salas X en España, pues, y según otras 10, y según otras 12. Aún no se sabe. Bueno, así que imagínate. ¿Algún problema, aparte de que ya los beneficios ya se pueden olvidar de ellos aquí en España, salvo que el Ministerio de Marcha Atrás hablaban de la piratería, que ahí sí que, digamos, que hacen una apología a la piratería, te animan a piratearla si de verdad quieres ver por qué la han calificado de... ¿Por qué la han censurado, como quien dice, ¿no? También se hablaba de que esta censura hacia una película, digamos, americana, podría ser para potenciar nuestro cine en el propio género. Pero me parece ya un poco también... Retrocidillo. Ah, sí, ya son conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Sí, yo lo considero de más, sí. De todas maneras, lo sorprendente de la noticia sigue estando ahí. Yo quiero verla. Ahora tengo más ganas de verla incluso. Yo no quería verla, pero ahora sí quiero verla. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de la cartelera. La cartelera. Pues sí, una semana más os traigo la cartelera, que siempre es esa sección que todos estáis deseando ir, con grandes novedades. Sí, escuchar tus rajadas siempre mola. Empezamos con Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Si pagaran por letra... Es la continuación de una película que ya mencionamos en el crossover, también sueca, que, bueno, no sé si habéis leído los libros o algo de eso y sabéis algo de ella, pero es un thriller en el que Lisbeth Salander es la mujer más buscada del país. Dos colaboradores de Millennium, a punto de sacar a la luz un escándalo sobre el comercio sexual en Suecia, han sido brutalmente asesinados y las huellas de Lisbeth están en el arma homicida, lo que añadido a su historial de comportamiento vengativo... Sí, sigue un rato, no... La tía chunga. Bueno, el título, aunque es un poco chorras, tiene mucho sentido dentro de lo que es las historias de los libros, bueno, y también de las películas. Y bueno, yo no la he visto, pero sí la ha visto mi madre, que también le gusta el cine y no le gusta tanto como la primera. La primera era muy buena. Muy buena. Hablamos de aquella, ya llegamos, también dijimos lo mismo, y la verdad es que me sorprendió, quería ver esta y he de ir a verla, pero la verdad es que sí que la crítica la ha tratado un poco peor que la primera. Yo creo que el problema es que esta película se centra sobre todo en el personaje de Salander, de la chica, de ahí el título, por eso digo que es revelador. Y no tanto en ese halo de misterio que tenía la primera, que era un asesino más o menos conflictivo. Viendo el título original, yo creo que se han pasado un poco con la traducción también, ¿no? No, la traducción es que sí. Bueno, sí. ¿El título original en qué? ¿En sueco o en inglés? ¿Por qué? Bueno, en inglés. Es que en sueco no sé. En inglés el título sería The Girl Who Played With Fire, la chica que jugaba con fuego. Esa es la traducción que tuvieron aquí los libros, de todas maneras. Sí, exactamente. Sí. He de decir, por cierto, que si buscáis imágenes de esta película en Google, os vais a comer un spoiler tremendo. Hay una imagen en la que ves a Lisbeth quemada viva. ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tío, se ve en muchos sitios por ahí. Pero tío, pero el que no quisiera verlo... ¿Pero tú sabes cuánta gente busca imágenes de la película que va a ver en Google? No sé. ¿Pero cómo puedes hacer? Pero si yo no seguía de las críticas para no enterarme de los spoilers. Ah, vale, perdón. Y hay que tener mucho cuidado hoy con los spoilers de esa gran película que vamos a analizar. Vale, bueno. Ya lo visto ahora. Habrá que dejar de ver trailers, básicamente. Básicamente. Yo no veo trailers. Pues yo era un amante de los trailers, desde hace muchos años. Nada, continuamos con la sección, con una película francesa llamada Edén al Oeste. Una película interesante sobre el drama y la inmigración. Edén al Oeste es un recorrido por los contratiempos de un joven emigrante tentado de entrar ilegalmente en la Unión Europea. Al igual que en la Odisea, el mar Egeo es el escenario donde discurren las aventuras de Elías, nuestro protagonista. En estas mismas aguas, bajo el sol, bajo el mismo sol y los mismos cielos, como en el amanecer de la civilización. ¿Qué poeta eres, Alex? No, es Phil Affinity. Yo solamente leo lo que ponen. Una película sobre inmigración. A mí no me tiene buena pinta, no sé a vosotros. Hay otras preferencias, yo creo. Dura cerca de 2 horas, tío. El director es Constantin Gorba Gravas. Bueno, conocido en su casa a la hora de comer. Digo, que te da tiempo, si dura 2 horas, a ver todo el viaje, seguro. Sí. Pero de todas maneras es francesa, no me espero nada. Vale, siempre en contra del cine francés. Sí. Desde luego, estoy con él. Yo discrepo en alguna puntual, pero más o menos con ellos estoy también. Bueno, bueno, una apreciación sobre Millennium, que ya tiene bastantes notas en Film Affinity, tiene un 5,8. Pero ya sabes que las notas son ya, una referencia. Ya lo sé. Continúo hablando de After, una película española dirigida por Alberto Rodríguez. Un drama sobre drogas. Qué raro, ¿no? En España un drama, drogas. After es la historia de cómo las vidas de Manuel, Ana y Julio, amigos desde la adolescencia, se reencuentran una noche de verano después de mucho tiempo y juntos emprenden un viaje hacia el corazón de la noche, intentando evadirse de sus respectivas vidas a golpe de rayas, sexo y alcohol. Una huida a la adolescencia como única posibilidad para librarse de sus fantasmas. After es la última parada, el último bar abierto, el final del trayecto. Bueno. Yo diría, cuidadito con Blanca Romero. Vuelve a resurgir de sus cenizas. Considero que es una actriz buenísima, aparte que me gusta mucho tanto como actúa como físicamente, pero creo que es una persona, una actriz que en breve volverás a verla en todos lados, igual que a Guillermo Toledo lo ves en comedia en todos los sitios. Ahora mismo se nos mete ahí. Y a Tristán Ulloa siempre lo relaciono con pelis chungas, de drogadictos y problemas sociales, ¿no? Siempre lo veo metido en algún fregado de estos. Pues estoy completamente en desacuerdo contigo. Blanca Romero es la típica actriz modelo, que es modelo y se convierte en actriz. Es el recurso fácil de este país en general. Desde luego. Y Guillermo Toledo, bien, es un hombre que está pues enquilosado en ese formato comedia, y cuando le meten un drama el hombre pues lo tiene muy mal. No sé, a mí las películas españolas, el cine español en general, reconozco que tengo ciertos prejuicios, pero son prejuicios justificados. Y no creo que me sorprenda esta película, la verdad. Y termino ya con la sección, con otra película del Reino Unido, dirigida por Terry Gilliam, El imaginario del doctor Parnassus. Oye, yo casi que prefiero que acabes con la de 500 días juntos. No iba a mencionarla, pero bueno. Ya tengo otro. Hablo de esto entonces. Primero, rápido, una película fantástica, historia de un circo ambulante dirigido por el doctor Parnassus, en el que los trabajadores dan a la audiencia mucho más de lo que podía esperarse. Tras el fallecimiento de Heath Ledger durante el rodaje, tres actores finalizaron su trabajo representando el mismo personaje a través de diferentes realidades: Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Alex, me gustó esa apreciación tuya de película fantástica, de cine fantástico, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Es que, película fantástica, entendí que es cojonudo, ya la habías visto. Y sí, la verdad es que esta película tiene cierto morbo, tristemente, por el fallecimiento de Heath Ledger, y el recurso este de contratar a tres actores, que no son tres actores cualquiera, que son Jude Law, Colin Farrell y nuestro amigo Johnny Depp. Pues yo no sé cuánto dinero le habrá costado a la productora, pero vamos. Da igual. Hay un morbazo aquí en esta película increíble. Me suena a la del Cuervo, que también pasó. Sí, efectivamente. Es una película que no se iba a comercializar, ¿eh? Porque se encontraron con ese problema de que la película estaba a medias, sí. Y el actor había desaparecido, como quien dice, de la faz de la tierra, por lo menos en la superficie, y la verdad es que no tenían ni pensado comercializarla hasta que, bueno, se encontraron con esta idea, gran idea, para poder sacar pasta. De maneras, cuidado, con el Aviator, no sé si os acordáis, uno de los actores que interpretaba, creo que al líder de los esclavos, de los gladiadores, en el Aviator, la película Russell Crowe, murió durante el rodaje. Y lo que hicieron fue, con efectos especiales, coger su cara y traspasársela a otro, digamos, secundario. Sí. Y daba el pego. Tuve escenas de esa película, donde se dice claramente que es una escena hecha con efectos especiales, y es que no te puedes pensar que realmente es así, porque parece real. No, y ahí hay recursos. Y a estas alturas, tal y como está el cine digital y el retoque digital, yo creo que sería fácilmente posible acabar la película con Heath Ledger 3D. Sobre esta película, dice que lo de la entrada de Johnny Depp en ella me parece que ha venido muy bien para la taquilla, porque este fin de semana un par de amigas me han dicho que iban a ver al cine una película, no sabían muy bien del título, de hecho no sabían el título, y que participaba Johnny Depp. Y yo dije, ¿pero qué película? No, una del circo, pero no sé de qué va, yo sé que está Johnny Depp. Y yo, ¿pero no sabéis el nombre? No, pues fijaos. Tío, vende, joder, yo... lo ponen porque vende. Tus amigas compran cámaras de color rosa, seguro. Y termino rápido con la película que quería Pata que mencionara, 500 días juntos. debe ser una comedia romántica. Exactamente. ¿Y quieres hablar tú ya de ella? No, por favor, te lo dejo a ti. Affinity Affinity. El protagonista de esta película es Gordon Lewitt, un hobbit que se enamora perdidamente de una chica. Lamentablemente para él, ella no cree en el amor. Presentada en Sundance en 2009, es una película independiente de sorpresa de este año. Una ópera prima de un conocido director de vídeos musicales que consiguió más de 30 millones de dólares de recaudación. Alejandro, tengo una pregunta, respóndeme sinceramente. ¿Te gustan los dramas románticos? Me gustan bastante, pero este en concreto es por de Chanel, la chica. Que la sigo desde La guía del autoestopista galáctico, que me encantó como su actuación allí. Después sentí que sí, tiene otras más menos conocidas, tiene un par más menos conocidas. Y ahora quiero verla aquí en esta, es más que nada por ella. ¿Ves como más de uno pecamos de tirar de actrices, de modelos actrices y que nos vayan gustando? ¿Ves? Sí, en fin. Es que no, yo también lo hago así. El bicho raro. En este caso también, porque tiene algo que en las he leído por ahí alguna crítica. Ostras, tenemos un par de comentarios en el foro. Los digo, Super Deimos primero es sobre Saw 6. ¿Os imagináis un tipo en una sala X ya con su miembro en la mano que de repente empieza a ver las imágenes de muerte y desmembramientos? Vaya acorde, en serio, esto de Saw 6 es una verdadera estupidez. Sí, por eso el aplauso. Corté rollo de un tío, miembro en mano ahí y tal, y de repente ve eso, y joder, se le baja todo, ¿eh? Hay gente enferma. Y, cuidado, Y Anchoas nos dice sobre la película esta del circo. Juraría haber oído que los actores iban a donar su parte a las hijas de Ledger, pero no estoy seguro. ¿No iré donando? ¿Su parte oficial o su parte en negro? Mucho cuidado. Bueno, hasta aquí la cartera. Voy a decir algo, no me acuerdo qué era. Bueno, pues pasamos a hablar de cine. Televisión. Bueno, pues vamos a hablar de Moon, esa película dirigida por el debutante Duncan Jones, apodado por algunos Zoe, porque se llama Duncan Zoe Haywood. Algunos seguramente no lo conozcáis, es el hijo de David Bowie, este cantautor británico. Y la película ha recibido en el Festival de Sitges los premios a la mejor película, mejor actor, mejor guión y mejor diseño de producción. La banda sonora la lleva Clint Mansell. Ha costado nada más que 5 millones y el resultado, aunque no es sobresaliente a mi entender, es realmente bueno. ¿De qué trata? Sam Bell es un astronauta que debe trabajar durante 3 años en la Luna, hasta que llegue su relevo y pueda por fin volver a la Tierra, a su casa, con su mujer y su hija. ¿Qué hace en la Luna? Pues está trabajando para una compañía energética que, digamos, cosecha helio 3 en la cara oculta de la Luna. Cosechando el helio 3, pues se cubren las necesidades energéticas del 70% del planeta, digamos que es. Mediante la fusión nuclear han encontrado como un nuevo remedio a las necesidades energéticas de la Tierra. Y durante estos 3 años no tiene más compañía que un robot llamado Gertie. Bueno, él le llama Gertie, en realidad es el modelo del robot, es Gertie 3000, creo recordar. No me acuerdo exactamente el número, pero. Y nada, es lo que encontramos más o menos en la peli. Y el principio de la película se centra más o menos en la vida cotidiana. Tiene un hobby que es trabajar en una maqueta, como todo el mundo podría tener. Pues el astronauta, no lo he dicho, está interpretado por Sam Rockwell, que es igual lo recordáis de películas como El desafío, Frost contra Nixon o La milla verde. En La milla verde lo recuerdo yo, encarnaba al tipo que estaba pirado de todo, que era, sí, un asesino. Y para mí lo hace francamente bien, ya que una película con de los impostores me apuntan también, ¿no? La dieron ayer en Televisión Española. Pues decía que es el encargado de, teniendo un actor solo en pantalla, pues es él quien, bueno, realmente salen algunas imágenes porque hay comunicación entre el actor y... Alex está haciendo desde cabida en plan de como si fuéramos a hacer spoiler, tranquilo. No, no vamos a hacer spoiler. Es de decir que hablar de esta película sin hacer spoilers es complicado. Como que ya... Realmente complicado, sí. El propio director, en la rueda de prensa anterior a su proyección en el Festival de Sitges, dijo, o sea, hizo el spoiler del giro argumental más importante de la película. Y el único, por cierto. Y dijo que prefería que la gente lo supiera a priori. Así que si nadie pone comentarios en el foro que no quiere oír spoilers, pues seguramente vayamos tratando el tema más a fondo, supongo. Y decía que es difícil. De hecho, si me permites, Alex, no sé si pusiste el tráiler en el foro. Lo pongo ahora mismo. En el tráiler, si no queréis ver el spoiler, ya no veáis el tráiler. Porque el propio tráiler tiene spoiler. Así que, bueno, si ahora sigo, continúo, si me dejáis. Que hablaba de que es muy difícil, con un solo actor en pantalla, pues tener a la persona pendiente de lo que pasa. Y la verdad es que para mí lo consigue. A pesar de que puede parecer aburrido, pues me parece bastante entretenido ver lo que hace. Tiene similitudes con otras películas, como 2001, Odisea en el espacio, donde también había una inteligencia artificial que trataba con él, con otra persona. Pero, para... ¿cómo diría esto? Así que pasa, el giro argumental de la película para mí dejó de ser entretenida para ser previsible. Y ese es uno de los puntos negativos que le encuentro a la película. El otro tiene más que ver con otros detalles que entraríamos en spoiler y preferimos de momento no hablar de ello. El tema de esa película es que comienza bien, es interesante y tal, pero a partir de aproximadamente minuto 30 o incluso antes, no recuerdo con exactitud, sabes todo lo que va a suceder. Es decir, te presentan lo que es el giro argumental y ya sabes todo lo que va a pasar y sabes cómo va a acabar. Y ese tema pierde interés a partir del minuto 30, porque ya sabes cómo va a ir y de hecho es harto predecible. Esa película es muy predecible. Es que yo, no sé, es una sensación parecida a que tú ligas con una tía despampanante y cuando vas al tema y empiezas a palpar, te das cuenta de que no es una tía. O sea, vamos a ver, la cosa empieza muy bien. Es una película ambientada en la luna. Pasa algo raro, tú piensas, bueno, aquí me van a descubrir el origen de la vida, me van a decir quién mató a Kennedy, me van a contar de todo. Pero te das cuenta de que no, que realmente es una cosa muy anodina, que descubres un momento puntual y a partir de ahí la película se acaba. Entonces, claro, acaba Moon, la acabas de ver y tú te dices, vale, ¿y qué? O sea, no me ha convencido. Yo a eso le llamo el efecto Wall-E, que fue algo a lo que llegamos un animador y yo, un compañero que hace animación. Le llamábamos el efecto Wall-E, que son los 30 minutos de película primeros, son los que merecen la pena, y luego te puedes levantar de la sala y te puedes ir a casa tranquilamente después de haber visto la media hora más importante de tu vida en esa película, ¿no? Exactamente. Pues lo mismo pasa con Wall-E y con esta igual. De eso más o menos coincidíamos todos, y a mí me sorprende cómo la ha tratado la crítica, en plan que no hablan de esta previsibilidad, cuando con otras películas, que igual mismo me vienen a la mente películas de acción, que cualquier crítico dice, ah, ya sé cómo va a acabar, los va a matar a todos, y la critican por eso, y con esta película no le han dado nada de caña en ese aspecto, y la han ensalzado. Para mí, a ver, para mí es una película notable, pero no está al nivel que nos quiere dar la crítica. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que la crítica son todos tontos del culo. Y aparte, también son muy partidistas como nosotros. Entonces, claro, si unánimemente alguien dice Moon es la hostia. Pues claro, ya se crea el efecto masa, claro, y Moon no va... es realmente buena. Es buenísima, además, es una obra maestra. Un crítico que se precie no va a llevar la contraria a todos sus compañeros, porque puede quedar de pardillo. Y dice, hostia, pues a mí no me gustó, pero qué coño. Me gustó 30, será que es buena. Digo yo, Hablando de... Hablaba de que había solo un actor. Bueno, se puede considerar el otro personaje, Gertie. Es una inteligencia artificial y desde un primer momento parece tener más información de la que realmente le da al protagonista. Y eso, al principio, es también lo que te mantiene a la espera. Pero luego te das cuenta de que esa información, para mí, no era tan importante como parecía, vamos, que... No, es que el problema es que esa información la suelta a Cholón. Es que llega un momento en que se lo dice todo y sí, piensas, se humaniza como, de repente. Son coleguitas, tío. Pero aún así piensas como espectador, ya está, ya está tan fácil. Ese robot estaba hecho con un chip de AMD, por eso funcionaba. Sí, sí. Qué cabrón. Bueno, decir que este robot, lo que a mí más intriga me daba es que su voz era amigable total. Sí. Pero amigable, y decías, tiene que ser un cabrón. En la versión original es la voz de Kevin Spacey. En español la voz es muy parecida a la de Kevin Spacey. Al menos a mí me lo pareció. Tienen una voz muy parecida entre la versión original y la española. Así que no vais a notar una gran diferencia en cuanto a eso. Que os va a parecer, o sea, si os parece como a mí, os va a parecer que es un cabrón y que oculta cosas. Pero el Gertie este me hacía gracia porque tenía una pantallita que había un smelly. Sí, y sonreía y tal. Pero ¿quién coño le va a meter un smelly a un puto robot? O sea, ¿para qué? Horrible. Es sí. La parte que menos me gusta aparte de ese robot. Que cuando le preguntaba algo incómodo, ponía un smelly sí. En plan, no puedo contártelo. No ponía cara, o ¿por qué no te preparo la cena? Y como dije, te voy a joder vivo, tampoco ponía la cara de... Claro, no. Sonreía, ¿eh? Sonreía. Entonces, sí, además... Inspiraba mucha cabronada la cara de sonrisa. ¿Sabes? Es como si te van a dar por saco y te están sonriendo. Yo quiero mandarle un mensaje al Ministerio de Cultura. Según el resumen que estamos haciendo, creo que la han calificado mal. Han hecho mal la calificación de esta película y había que calificarla como película infantil. Porque la verdad es que nos han tratado un poquito. Considero que en ciertos aspectos, entre smileys, frases chorras del robot y desenlace rápido y claro. Creo que sí, que habría que calificarla de otra manera. Tenemos un comentario en el foro de Super Deimos. Estoy de acuerdo con la teoría de los 30 minutos en muchos casos, pero no en todos. Y pone una imagen de Seven. Que por cierto, qué grande. Otra peli, aunque a mí me parece una maravilla, es cierto que, por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan, los 20 primeros minutos están años luz del resto. Que eso también es un detalle curioso, sí, por cierto. Ejemplo. ¿Será que esos serán los primeros 20 minutos que rodaron? Del desembarco en Normandía, donde hay sangre, hay tripas, hay guerra. X. Exactamente. Ahora es todo cine porno. Espera, ¿tenemos otro comentario en el foro? Pues sí. Octavius dice, buenas, acabo de llegar. ¿Me estáis haciendo spoiler? Ah, que va, que no me interesa la peli. Bueno, no sé. Es que a lo mejor hablar del spoiler es que... A Tony me pregunta si debo decir spoiler, no spoiler... Alex ya sé que dice que no, de hecho creo que nos crucificará si decimos algún spoiler. Si no decimos nada de spoiler, no digas yo spoiler, creo que no podemos seguir hablando de esta película y sería conveniente pasar a la siguiente. O si no, que le moleste, que corte. No, pero ese tema, la película dura hora y media, al minuto 25, 30, ya está, no hay nada más. Ya está, se acabó la película. De hecho, os vamos a hacer un favor para que no la veáis. No. Creo que me voy a cortar los micros a todos y voy a empezar el audio de la película, porque a mí sí que me gustó la película. A ver, a mí también me gustó. A mí me gustó. Al punto de qué gran película, de un 8. Hombre, yo he de decir que para durar hora y media es bastante... o sea, una vez, es lo que dice Harris. Una vez los 20 minutos, esa hora, 20 minutos, media hora... La hora que te queda se hace demasiado lenta. O sea, los 30 minutos iniciales son cojonudos, pero el resto ya está. Es que como ya lo sabes todo, dices, joder, estoy viendo por ver. A ver, ya lo sabes. Vamos a hacer un indicio de spoiler para que podáis entender un poco más. No. A ver, una de las ideas del director era tratar el tema de qué pasaría si yo me relaciono con una versión más joven de yo mismo. Y eso, más o menos, es lo que pasa en la siguiente hora. Bueno, no es que haya viajes en el tiempo. Yo creo que con lo que ha dicho, la peli ha ganado incluso un poquito más de interés que por el eso, que estábamos dando últimamente. No, por eso yo la considero algo mejor de... O sea, la considero una peli de 8, 8,5. No sobresaliente, pero sí un notable muy alto. Porque creo que si realmente quería tratar ese tema, lo ha tratado bien. Yo creo que engancha. Un poquillo. Sí, o sea, lo suficiente como para que la acabes de ver. Sí. Aun a pesar de haberlo sabido todo, creo que... Pero luego creo que Alex, ¿no? Creo que Alex y yo estamos de acuerdo en que sí, bueno, me voy a quedar a verla, pero no sé para qué me he quedado a verla. Bueno, no. Yo Van Helsing entera, tío, ya viendo Van Helsing en el cine, soporto todo. Pero quiero decir, vamos a ver, es que es eso, una película ambientada en la luna, en un futuro hipotético, donde el mayor morbo, según tú, es yo hablando conmigo mismo. No, no es el mayor morbo. Sí, lo que es. Porque no dije que fuese el mayor morbo. Digo que es que si es uno es lo que da más morbo, no sé qué lo da entonces. Los smellies de Gertie. A mí lo que más morbo me da es no saber lo que va a pasar. O sea, los 30 primeros minutos, que no sabes realmente qué te va a dar esa película. Ya. Y cuando pasa, dices, vaya. Exactamente. Pero bueno, digo que no te deja tampoco tan frío si lo enfocas desde la perspectiva que he dado. De todas maneras, plantearos durante un momento, y yo creo que es por lo que la crítica la trata también, ¿qué nos ha estado mostrando la ciencia ficción y de terror, por decirlo de alguna manera, en estos últimos años en películas? Decime una película que digas tú, coño, esta película es la hostia. La Guerra de las Galaxias. Horizonte Final. Pero yo, bueno, vale, pero eso ya es un poco más, es del 90 y 97, y algo. 90. Pero digo, en los últimos 5 años, lo voy a centrar, ¿qué te ha dado el cine de ciencia ficción y terror en los últimos años? ¿O de ciencia ficción? Efectos especiales. Exactamente. Y recordemos que esta película es una película que cuenta con... No, es efectos especiales y esto no te la da. O sea, si querías decir que por lo menos tenía eso a favor, no. No, justo lo contrario. Sí, justo lo contrario. Decir. Ha costado 5 millones. La ambientación de la película es soberbia. Porque lo que es decir, la nave, incluso los planos exteriores, para lo que ha costado, dices, hostia. Vamos a ver, Alejandro, yo cuando voy a ver una peli, a mí me da igual el presupuesto que hayan invertido en ella, el espectador no le importa eso. Bueno, claro, pero no es lo mismo ver una película de 5 millones bien aprovechados que de 30 y mal. Por ejemplo, Dragon Ball Evolution. Sí, pero es que estamos en las mismas. El espectador no es un dato especialmente relevante. Tampoco hay que pasarse, hombre. Yo lo que me gusta de esta película es que no hay efectos especiales cuando sobran normalmente los. Es decir, es como en plan. En las demás películas sobran los efectos especiales, porque esta, sin ellos, ha conseguido meternos en una atmósfera muy, muy, muy acertada. Muy, ¿sabes? Muy de verdad. Yo me creo que esto podía pasar. No, si entonces en ese caso tienes que ver pelis de Kubrick. Es que veo pelis de Kubrick. Yo creo que empezando por lo básico, y es lo que dice Pata, empezando por lo básico, Gertie no sería físico, sería en 3D, por ordenador, gastaría una pasta en animación, en crearlo y en hacer un super hiper mega robot que te cagas para hacer una función que yo creo que está bastante bien resumida y bastante bien solucionada con un aparato que se menea de techo para abajo. Porque vamos, los movimientos también meten un poco de pena. Ya no me meto unos emoticonos que de verdad, Oscar para Gertie, inminente, vamos. A mejor actor secundario. A la mejor máquina. Mejor actor secundario del cine este año. Y bueno, yo creo que la película es eso, que nos da, se ha dado lo que hace tiempo que no nos daban. Una película de ciencia ficción donde los efectos especiales no son la base de la película. Que está quizá, que podría estar mejor tratada, sí, pero es la primera película de este tío. No es un hombre con una carrera de 16 películas que tenga renombre y demás. A mí me dejó un mal sabor de boca. Me esperaba más de la película. Y me quedé un poco a medio camino. Es la primera de este tipo, la primera película, como director y como guionista. Él es el guionista de la película. No creo que no se haya mencionado en todo el programa y es importante. Pues yo no sé cómo estará este hombre en los detalles, pero por ejemplo voy a citar un detalle que me fijé mucho y me mosqueó, ¿vale? Me mosqueó bastante porque para mí le quitó magia a la película, aunque sea una minucia. Hay un momento en que el protagonista tiene que pulsar cierto código para salir al exterior a trabajar, como suele hacer todos los días, ¿no? Y hay un panel con números que tiene que poner una clave y el tío presiona. Pero presiona en plan, no sé, como si le diera golpes y tal, y pulsa varios botones al mismo tiempo. Es decir, el director debió decir algo así, director, como, no sé, tú pulsalo rápido para que parezca que lo haces a diario y que estás harto de hacerlo. Pero el tío pulsa y ves que pulsa dos o tres botones de una vez. Y dices, hostia, joder, menudo panel más inteligente porque sabe qué clave va a poner. Tienes razón, yo la primera, es un detalle que se ve muy bien. Yo también me había fijado, ahora lo había olvidado. Pero sí que parece que el tío tiene o tiene un dedo súper gordo y tiene que pulsar cuatro botones porque sí, o el panel sabe la clave porque... ¿Vosotros no sabéis fijado? Sí, sí que me fijé. A ver, un buen director en eso, porque además es un primer plano a eso. Un primer plano está... Joder, está pensado, ¿sabes? Si hace un primer plano, el director dijo, va a haber un primer plano aquí. Y el tema es que no se haya fijado en eso, me parece, joder. Yo también me he fijado en eso y lo he vuelto a ver hasta ese momento y la verdad es que no me parece tan sangrante. Es decir, puedes pulsar tres teclas, pero en el centro... O sea, es decir, cuando haces presión en un teléfono o algo así, si las teclas están apegadas, puede pasar eso. Yo en mi teléfono Nokia hago lo mismo. Ya, pero... Escucha, vengo de verla y en ese momento preciso lo he rebobinado y lo he puesto cuatro veces más. No, yo he puesto dos, ya me llegó, no... Pues sí, es que me pareció tan sangrante que estuve a punto de decir, dejo de verla, pero no. Se pueden pulsar teclas, tienes razón, pero... Es muy sangrante la película. También he de decir que no me parece tampoco un primer plano. No, no sé, pero se ve no claramente. Enfocan la mano dándole a los botones, pero se ve claramente, eso es cierto. Tenemos un comentario en el foro. Es una declaración de amor hacia Bono por parte de Anchoas. Bono, te quiero. Te gusta U2, te gusta Gears of War y te gusta Horizonte Final. Casémonos, dame un hijo. Te están empezando a salir groupies. Estoy poniendo rojo. No. Y nada, decir sobre la película que, vamos, está en los cines desde el pasado viernes 9 de octubre, aunque yo no la he visto de momento en ningún cine anunciada, pero debería haber salido ya. Pregunta para todos, de mi parte, nota de cada uno, ¿qué le dais a la película? Yo le doy un 7.5. Yo un 5 para la interpretación de Garty. Pues... yo le daría un 8. Digo, que la interpretación de Gertie, joder, me parece el mejor personaje de la película, sin coña. Me parece un personaje cojonudo. Bueno, pues yo le doy un 5,7, 5,8. Yo le doy un 7 por lo humilde de la película y por cómo una persona lleva a cabo todo el peso de la película. Yo le doy un 8 y pata, Alex. Digo... La mala no fue, si le das un 7.5. ¿Qué? Si dices que es mala, dale un 5, no le des un 7. Es que no creo que es mala, creo que al final me decepcionó. Bueno. Simplemente, me esperaba más. O sea, la película es buena. De verdad, ¿os parece mala la interpretación de Rockwell? En absoluto. Buenísima. No, es que como decíais, por la interpretación de Gertie, como a quien no. Que era... No, yo acabo de destacar que, a mí me que parece... aguantó el peso de la película de una manera soberbia. Tenemos otro comentario de Super Deimos. El mejor ejemplo de un bajo presupuesto fue El Mariachi, con $6,000. Desde luego, es mejor que sus dos secuelas. El dinero es importante, pero no es fundamental. Estoy de acuerdo. Hablando con una productora, esto es rápido, hablando para el rodaje de una serie de una televisión que todos conocemos, la TLG, hay un gran problema en este tema y es algo que destacamos esta última semana, es la forma de justificar gastos a la hora de producir una serie, una película o lo que sea. Tienes un presupuesto y ese presupuesto, aunque no lo cubras, tienes que cubrirlo. Si en dos escenas esa escena está grabada, las productoras lo que hacen es grabarla 20 veces más, aunque no sea necesario, para justificar los gastos, en vez de ahorrarlos en tiempos de crisis o cosas así. Ahora mismo lo que se hace es, el presupuesto es este y vamos a justificarlo. Y más o menos es el gran problema del cine ahora mismo también. Ah, tenemos otro comentario en el foro, pero bueno, es más bien dirigido a Teo. U2, ni fun ni fa, Gears of War, vale, aceptamos barco. Pero Horizonte Final, ¿qué puñetas hacía Sam Neill ahí? Pues el papel de su vida. Hola. Horizonte Final es una película que hay que ver, porque consigue con una insinuación, no sé, cambiarte el sentido de la vida. Es acojonante esa película. Bueno, ya para acabar vamos a poner un corte de la película que teníamos preparada. Alex, cuando quieras. Gertie, no estamos programados. Somos personas, ¿entendido? Como veis, es intrigante, al menos. Las que ya la hemos visto diremos, bueno, a lo mejor te has pasado poniéndolo. Pero cuando no sabes nada, desde luego te preguntas, ¿por qué? Iván 2 salió a la calle, pero lamentablemente nadie la ha visto. Volvió a casa. Dio un paseo y volvió. Así que no tenemos opiniones de la gente. ¿Pero por qué no le cuentas la anécdota, que es graciosa? Vale, de acuerdo. Iván 2, espero que nos esté escuchando. Fue a Filmax, le estuvo preguntando a la gente que salía de los cines. Y cuando fue a casa le pareció extraño, así que miró la cartelera de Filmas Coruña y no la estaba emitiendo. Entonces, claro, estaba preguntando por una película que nadie estaba viendo. Un aplauso para Iván 2. Bien. Bueno, os dejamos un momento con la banda sonora de Moon, porque también es algo a destacar. Y ahora David nos hablará, intentando ser un poco rápido, de Ágora. Pues Ágora es lo nuevo de Alejandro Amenábar, el niño prodigio del cine español, que ya no es tan niño, aquel director que nos maravilló con Tesis, película que dio fama a Eduardo Noriega, aunque a mi juicio para mal, y que después pues, nos maravilló con otra serie de películas, y que ha mantenido el ritmo en todas ellas, desde Abrir los ojos, Los otros, Mar adentro, y ahora está Ágora. Bueno, Ágora es una especie, es un drama histórico. La historia se sitúa en Alejandría, en el siglo IV después de Cristo, y nos mete en la piel de Hipatia. Hipatia es una astrónoma, es un personaje histórico de cierta relevancia porque fue la primera filósofa registrada, vamos, no quiere decir que fuese la primera a nivel mundial, pero bueno, históricamente fue la primera. Y fue una mujer que tuvo un destino bastante desagradable porque fue acusada de herejía y la desollaron viva con trozos de cerámica, la descuartizaron y la quemaron en distintas partes de la ciudad. Evidentemente esto supone que ya sabemos lo que era esperar de esta mujer, por lo tanto no me digáis que es un spoiler, no es un tramo histórico y por lo tanto no hay spoiler posible. Es como si me dice que una película de Kennedy, que tío no me digas el final de Kennedy porque... no quiero que me lo desveles, ¿no? Todos sabemos cómo ha muerto Kennedy, por lo tanto no hay posibilidad de spoiler. Si le hiciera Tarantino podría cambiar. Bueno, pues eso. Bueno, en fin, es una película que aquí hemos cometido el error de prejuzgarla, porque nos hemos dejado arrastrar por la crítica, y la crítica ya sabemos que, en fin, hemos declarado que oficialmente son tontos del culo. Y con el resultado de esta película se confirma, porque yo creo que Ágora es de las mejores películas que ha hecho Amenábar, que tampoco ha hecho muchas, pero está al mismo nivel, por ejemplo, de probablemente de Los otros, o incluso muy por encima, a mi juicio, por supuesto, de Abre los ojos. Es una película que además se ha hecho con el guión, es obra suya, junto con colaboración con Mateo Gil, que Mateo Gil es el brazo derecho de Amenábar, y también, como dato curioso, es la primera película en la que él no hace la banda sonora. Amenábar, además de director de cine, es también músico. De hecho, él ha dicho en más de una ocasión que si no fuese director de cine sería músico, pero en este caso la banda sonora corre a cargo de Darío Marianelli, que ha hecho un gran trabajo, todo se ha dicho. Bien, primero esto que llama la atención, bueno, lo comentamos con Alejandro cuando estamos viendo, no parece una película española. No lo parece. Y sí es una película española, sí. Te decía que era una producción americana, pero no, es una película española. ¿Dónde está el meollo del asunto? Que la productora es Telecinco. Y Telecinco habrá hecho muchas cagadas a lo largo de su historia, pero como productora de cine ha demostrado que tiene mucho, mucho que decir. Fue la productora de Laberinto del Fauno, una gran película de Guillermo del Toro. Y, de hecho, todo el conjunto de actores, esa actuación coral, donde destaca Raquel Weisz, que es una actriz increíble a mi juicio, y preciosa, también se ha dicho, y son todos actores extranjeros. Yo creo que no hay ningún actor español, y en fin, es una producción española pero con sabor a película pues extranjera realmente, ¿no? El único español es el talento de los directores y el dinero. Y en fin, como ya he dicho, esta película es un drama histórico, por lo tanto no os esperéis tampoco una película de un ritmo demasiado vibrante, porque no lo es. Ahora se le ha causado de ser muy pesada, de ser muy lenta, de que Amenábar se perdía en las escenas, pero es que es una película que gira en torno a los personajes, a su evolución, a cómo se relacionan entre ellos. Apenas hay acción, ¿no? Es decir, hay revueltas entre cristianos, judíos y romanos, pero se gira en torno a la psicología de los personajes y esa es la clave fundamental de todo. Una psicología muy, muy bien lograda, por cierto. De verdad ves la evolución de los personajes, no como muchas otras películas. Y bueno, debo decir que lejos de eso, de la psicología de los personajes, la clave está, por supuesto, en Hipatia. Hipatia es una mujer que vivía por la ciencia. De hecho, la película te deja claro que ella no sentía interés evidente por ningún hombre, a pesar de su belleza o de su trillada belleza, que se decía que era muy bella en aquella época, pero no sentía amor por ningún hombre. Sin embargo, ella sí era amada por dos hombres de muy de dispares sectores sociales. Uno es Serostes, que era un discípulo suyo, que al final se convierte en el prefecto de Alejandría, o sea, un cargo político muy importante, y otro era Dabo, un esclavo al cual pues siente un cierto cariño, porque es un chico, es un hombre que atiende a sus clases, aprende sus lecciones y realmente se enamora ya no solo de ella como mujer, sino también por lo que tiene dentro, no sabía decir interior, que algunos aún dudan de su existencia. Y bien, ese amor no correspondido entre estos dos personajes es lo que da un poco feeling a la película y que da como lugar a escenas muy emotivas. Sobre lo que decías de que no tenía interés por los hombres, vi en una entrevista a Amenábar en un programa de televisión, él decía que la actriz que interpretaba a la filósofa, que habían rodado como una escena de una que tenía carga erótica, y Amenábar eligió no incluirla en la película, y que la actriz no estaba de acuerdo. Cuando vio la película al final, que se le acercó a la actriz y le dijo: tenía razón, Alejandro, era mejor no incluirla. Claro. Bueno, supongo que eso da por hecho que ella era una escena erótica en la que ella también, digamos, se dejaba llevar, supongo. Sí. Digo, hay una escena en esta película de carga erótica, pero vamos, aquello más bien es acoso sexual que otra cosa. No hay carga erótica, yo creo que incluso desagradable. Yo creo que a lo mejor podía ser el desenlace de esa carga erótica. Cambiado. Sí, es probable, ¿no? Pero efectivamente ahí está Alejandro, se da cuenta que sabe y que realmente meter una escena erótica no tendría ningún sentido en base a lo que se ha visto en la película. Bien, otro mensaje que particularmente me ha gustado de ahora. Bueno, es una película que viene a redundar en lo que todos ya sabemos, que la religión es la gran causante de muchos de los males de la humanidad, tanto antes como ahora. Y que, bueno, Hipatia tuvo el error en su vida, aunque, bueno, no es un error, realmente ella optó por esa vida de estar entre dos aguas, es decir, de ser una persona neutral, atea, que amaba la ciencia, pero que no se decantaba por ninguna religión en concreto. Eso le llevó a enemistarse con los cristianos. Digamos que esta época está situada en un momento en el cual el cristianismo está en su mayor apogeo en el Imperio Romano, y que logró conquistar. Incluso los emperadores romanos se convierten al cristianismo, y ahí empieza el declive del Imperio Romano, porque se divide entre la parte occidental y oriental, ¿no? Que fue el principio del fin, por así decirlo. E Hipatia es atea, no se decanta por ninguna religión y es acusada de herejía y posteriormente asesinada. Y además asesinada de una manera, como ya hemos visto, bastante desagradable. Lo que dices de que es una crítica al cristianismo, bueno, a las religiones en general, yo digo que es además una crítica brutal, sí. Brutal al cristianismo. Ensalzando todo lo malo y lo que no se debería decir, por decir, entre comillas, ¿no? Es decir, que no se dice. Y yo creo que ahí hay mucha opinión personal del propio Amenábar. Sí, Amenábar, de hecho, lo dijo ayer. Ayer estuvo en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y él dijo que era increíble que esta señora, esta chica, esta mujer, la matase en el nombre de Cristo. Cuando Jesucristo era el tío que no hacía ninguna apología a la violencia, al contrario, su mensaje era completamente contrario a la violencia. Y sin embargo, la descuartizan, la desollan anteriormente y la queman. Sus trozos los queman en distintas partes de la ciudad, o sea, es increíble, ¿no? En ese sentido, quiero decir que es una película descorazonadora. No vayáis a verla con la intención de pasarlo bien, en el sentido de que acabe bien y nos vayáis contentos a casa, porque no sé, es una película que es la típica película que te deja un mal sabor de boca. No malo en el sentido de que sea mala, sino que el mensaje que da es bastante descorazonador y da que pensar. Con lo que decíamos antes de que se decían que Amenábar se perdía en las escenas, hay a mí una cosa que lo hablaba con Lidia, una chica que nos acompañó a ver la peli. Hay un momento en el que cuando consiguen capturar la consiguen entrar en la biblioteca de Alejandría, se está Amenábar hace un plano de cómo los cristianos están quemando la biblioteca o destrozando la biblioteca, ¿no? Y es un plano desde arriba. Pero isométrico. Sí. Y además todo se va a cámara rápida. No distingues personas ni distingues personajes. Solo ves puntos negros que se mueven, sí, como si fueran un virus. Y eso lo utiliza en muchas partes de la película. Sí. Te está diciendo con imágenes, básicamente, que el cristianismo es un virus. O sea, es una crítica dura. Y es un simbolismo en la propia película. Sí, de hecho se ve que son gente que corre a destrozar, básicamente. Y, en fin, ya os digo, es un drama histórico. Yo creo que ahora es una película que hay que verla con esa idea de asumir que vais a ver eso. Una historia que profundiza en la psicología de personajes y que es en toda la historia de una mujer que, querida después, a lo largo de la historia, por otros filósofos, astrónomos. De hecho, Hipatia fue, digamos, una visionaria, porque su teoría sobre las elipsis, ¿no? Las elipsis que realmente, sí, son las que organizan el universo, pues digamos que en el siglo XVII se confirmó que realmente era así, o sea, que la mujer tenía un talento desorbitado. Incluso superó a su padre, que también era un supuesto filósofo, le dio mil vueltas, por así decirlo. Y con respecto a esto, ahí, o sea, todo esto de las elipsis y demás forma mucha parte, o sea, forma, está muy metido en la peli. Por ejemplo, hay un momento en la película en la que uno de los cristianos no valora, o sea, bueno, desprecia lo que dice la filosofía, Hipatia en este caso, diciendo, claro, porque si la Tierra fuera redonda, ¿por qué no se caen los de los lados? O los que están abajo. Entonces, cuando volvemos a la escena de cuando están destrozando la biblioteca, se ve que, o sea, la cámara empieza a dar vueltas, y al final el plano queda con la cámara girada. Estamos viendo el plano girado. Sí. Y los de arriba no caen. Vuelvo a jugar con ese simbolismo. Sí, sí, efectivamente. Y, en fin, atención sobre todo a la relación entre Hipatia y Dabo, el esclavo Dabo, que yo creo que es lo mejor de la película. ¿Con qué la compararía yo? En lo que se refiere al mensaje, con El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, si os acordáis del final, cuál era su objeto de desprecio por parte de los allí, de los religiosos allí presentes. No voy a decirlo porque eso también sería un spoiler, pero digamos que parece que la ciencia toca un poco las cosquillas a la religión, ¿no? Digamos que son dos realidades que se están en continua lucha, bueno, al menos por parte de la religión. Y bueno, ¿qué nota le daría yo a esta película? ¿Qué conclusión le daría y qué nota? Pues para mí, dentro del cine de Amenábar, de las mejores. Mira que yo no me esperaba nada de esta película, y yo le diría como nota un 8, porque la historia de Hipatia me parece preciosa, la interpretación de Rachel Weisz es sobresaliente, y además es una película que está bien llevada, donde ya el simbolismo que utiliza es muy correcto, el acompañamiento musical es igual de perfecto, y da que pensar. No deja indiferente a nadie, que pensar. Y yo personalmente también le daría un 8. Creo que es muy buena. Me fui sin esperanzas. De hecho, le dije a David, bueno, voy a verla, tenía ganas de verla, pero no me convence, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad es que me alegro de haber ido, me alegro muchísimo. Uh-huh. Salí de allí, a pesar de que la película es larga, 2 horas, sobre 2 horas, un poquito más quizás. Sí, sí. Y dura, aunque hay momentos, como todas las películas, que te quedas así un poco, es que no te acaba de enganchar, te pasas todo el tiempo esperando algo nuevo. Y fijaros en la escena final, que a mí me parece un acierto más por parte de estos simbolismos de Amenábar, cuando Hipatia muere, te lo dejan allí, y la cámara se aleja y pasa a través de, o sea, y ves el sol a través de un círculo, sí, y tal y como está cogido el plano se ve una elipse. Exactamente. Y sabes, es como Hipatia muere viendo eso. Exactamente. Está cargada de un montón de cosas. Es algo que no te esperas y que te sorprende. O al menos a mí me sorprendió. Es una película para ver, pero te tiene que gustar Amenábar y no tienes que criticarla por ser cine español, sobre todo. Tienes que olvidar lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Es una pena que no tengamos un poco más de tiempo. Dedicamos demasiado a Moon, no queremos retrasarnos más. Así que creo que pasamos a las despedidas. No tenemos los cortes. La gente tampoco vio mucho Ágora. Iván 2 no tuvo suerte este domingo. pero bueno, así. Recordaros que este lunes tendremos un especial Halloween para todos aquellos aficionados a este tipo de cine. Bueno, pone cara de que le va a encantar. Bueno, también agradecer a Pix de mundopix.com y Pixelin Foto por estar hoy con nosotros en esta tertulia de cámaras digitales. Y gracias a todos por estar aquí. También recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 881-899-172, al que no dudéis en llamar para preguntar cualquier cosa que queréis comprar o demás. Sin más, me despido, os doy muchas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Lunes.